Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué número, Junior? 35, número 35. Nuestros invitados no tardan, dado la situación de que se ha surgido problemitas con los estacionamientos. Y bueno, pero mientras la voy a hacer de tío Gamboín, porque tengo como 20 saludos, cabrones. El primero que voy a mencionar, un saludote a Beto, del baterista del grupo La Vida, que el día de ayer nos invitaron a un desayuno, estuvo muy agradable, fue muy rico. Los conozco desde hace 40 años, poquito más yo creo, y siguen iguales de mamones, de agradables, convivimos, estuvimos muy muy bien y nos divertimos mucho. Y muchas felicidades a Beto, baterista de... Véngase mi brother, véngase. Véngase, siéntese aquí, ya llegó nuestros invitados y ahorita vamos a empezar la charla. ¿No? Yo vengo de otro programa. Bueno, pues entonces ya se hizo un desmadre, pero sigo. Y lo que pasa es que todos les brilla. Dije, no, pues llegó otro. Entonces, pues vuelve, sigue el tío Gamboín, chingue a su madre. Y entonces, lo bueno es que estoy como lerdo chiquito haciendo hogares felices, cabrones. Entonces, gracias a los hermanos de La Vida. La otra es, fíjense esto también. Un saludote a una buena amiga de nuestro compa Lemus, que está aquí en la computadora y sufrió un accidente, algo parecido, algo similar. Un saludo con mucho cariño de Lemus a Carla Baez. Que te alivies, que te recuperes y que el programa se te haga agradable y bonito, porque es el mejor medicamento, los estados de ánimo. Lo otro es que el güero Raúl Briceño, de Toncho Pilatos el baterista, resulta que hace días entablé una plática telefónicamente con él para hacerle una invitación a un proyecto que tenemos dentro del programa, y me comentó que su hija Tiffany Briceño, que es diseñadora de estilo e imagen. Ella es personas que tiene que ver, que viste a Justin Bieber y gente de ese nivel. Ella vive en Toronto, Canadá. El güero Briceño se ha enseñado fotos de ella. Es una mujer muy guapa y se le nota pues su calidad y su labor que hace. Estaba también con un músico de country, que es ¿quién, hija? No tengo el nombre a la mano. Bien, pero un músico de country de alto nivel, reconocido. Y estando en Toronto con estas personas, escuchó en la radio Blind Men de Toncho Pilatos en Toronto, Canadá. Le habló y le dijo a su papá, acabo de oír algo de lo que ustedes tocaban, grabaron. Y pues, hombre ciego o blind man, imagínense, en Toronto, Canadá. Y el músico de country, obviamente, al ser músico, hizo un comentario y dijo que esa guitarra el músico la hizo llorar. Entonces, pues, enhorabuena a uno de los músicos que se ha mencionado en gran número de los programas, Toncho Pilatos, y estamos hablando del grupo Toncho Pilatos de Rock Power de la Generación Eléctrica, Pastel, El Güero, Beto, Rigo y Alfonso Guerrero. Se escucharon Blind Men en Toronto, Canadá. El otro saludo que tenemos es para la hermana de mi compadre Fongo Jazz, para Patty Fong, que nos va a escuchar. Un saludote, un abrazo, mucho cariño por ser de la familia Fong. Y al Chiva Martínez. También me imagino compa de mi compadre Fong. ¿Y tenemos algún otro, Susana? Bueno, queridos sobrinos, acabamos de dar los felicitaciones, saludos. Y miren, dentro de lo que iniciamos el programa, porque repito, el problema de los estacionamientos se ha presentado con nuestros invitados. Hoy hay un par de invitados que realmente... ¿Tú no quieres saludos, Junior? ¿No? Bueno, Junior está muy simpático el día de hoy y es un placer. Y voy a presentar a nuestro equipo. Junior, que es parte del grupo, muy importante, un chamaco que acaba de terminar la prepa. Quiere estudiar boleando zapatos, el cabrón. No sabe qué estudiar. Si por ahí alguien tiene una propuesta para Junior, perfecto. Lemus, que está en la compu. Mi compadre Sergio Fongo Jazz. Y Susana García Uribe, mi pareja y su servidor. Y estamos en espera de la gente que viene. Les iba a comentar, les voy a comentar. Este grupo es de los 70s. Se llamaba Brujo, pero yo recuerdo haber oído, lo que pasa es que no a todos los grupos los vi, pero siempre había en la charla alguien que los vio, alguien que comentaba, alguien que mencionaba la calidad de ellos, y voy a esperar para hacer un comentario porque el programa se nutre de nuestras amistades, músicos y amigos, que luego de repente hacen comentarios muy interesantes que en realidad tienen mucha validez para nosotros dentro de lo que mencionan. Y eso tiene que ver porque nuestro estimado, el desmadrosísimo Pitos, que estuvo bajo, que estuvo en la fachada de piedra y que debió haber sido un compa bien alivianado, bien vago, de esos que se aprecian, y resulta que él nos roló el disco. Vamos a escuchar en el transcurso, porque es un CD que grabaron actualmente con un sonido muy fresco y una calidad enorme. Entonces, vamos a presentar el día de hoy a dos músicos hermanos, baterista y guitarrista del grupo Brujo. De los que nos están escuchando, estoy seguro que algunos deben de acordarse. Y me recuerda principalmente a Santos Villalobos, que fue un músico del grupo RIP. Fue su primer grupo, al parecer, así que yo conocí y los vi en El Modelo, y muy buenos, donde también estuvo Pedro Zavala. Y posteriormente estuvo en Fongus, componiendo unas buenas piezas, muy buen guitarrista. Pero también antes de eso fue fan de Chavo, de la época. Y nos hace muy buenos comentarios con respecto a las vivencias que él tuvo en esos lugares. Entonces, repito, estamos en espera. Van llegando, qué bueno. Entonces, qué padre que van llegando. Vamos a dar iniciar. Ya déjenlo entrar, cabrones, por favor. ¡Adelante! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? No, un placer. Man, igualmente, mano. Siéntate. Soy Pepe, gracias. Pepe. Estaba hablando ya de ustedes, del movimiento que ustedes pertenecen al movimiento de los 70s. Sí. Y estaba hablando de que el programa se nutre de los comentarios de amigos y de músicos. Y al saber con el Flying que iban a estar ustedes, el primero que se comunicó con nosotros fue Chemo Castillón, que fue baterista de La Fachada de Piedra. El gran Chemo, y se comunica, está invitado, pero por razones de salud no ha venido, y nos dijo, Brujo era un grupo bien chingón de los 70. Órale. Y aquí tenemos, se le agradece. Preséntate, brother. Bueno, yo soy Pepe Vergara. Y efectivamente, bueno, pues allá en los 70s, ya saben ustedes, esa revolución, esa pasión, esa locura que había en aquellos entonces, nos traía de cabeza con el rock and roll. ¿Qué edad tenías? Pues yo tendría, cuando empecé Brujo, yo tendría algunos 20 años de edad, yo creo, más o menos. 20 años, y de ahí pues me seguí de largo varios años. La banda empieza cuando por un concurso de música participamos en el Teatro Degollado. Ah, eres de esa generación que estuvo ahí. Pues sí, ahí estuvimos nosotros en un concurso, no sé a cuál te refieres, pero es un concurso de colegios. Sí. Y entonces, mi hermano Chacho, que en un momento más viene. Sí. Él hace ya mucho tiempo había hecho como una obra musical que se llamaba Brujo. Y era una crítica así como en donde mezclaba ese Jesús entre místico y rebelde y con todas las contradicciones que hay. Y a eso le llamaba él el Brujo, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y nos metemos él y yo en un concurso, reunimos un grupo de amigos, David Saldamando, en paz descanse, un gran músico, pianista, un talento enorme. Después de ahí también estuvo un amigo, Manuel Arteaga, que también tocaba el contrabajo. Te estoy hablando de la preparatoria. Sí, sí, sí. Entonces estábamos muy chavos todos, sí, tampoco pues es que teníamos años, gran recorrido, sí, de músicos, pero sí teníamos ya definitivamente pues algo de oficio, todavía no del todo. ¿Ya habían tenido pero mucha pasión, otro grupo? Mucha pasión. Pues ahora te platico un poco más acerca. Ese grupo ahí empieza, es que ahí empieza Brujo. Ahí empieza prácticamente, no, era el primer grupo que nosotros teníamos. Y bueno, de ahí invitamos a unas amigas a hacer coros y resulta que ganamos. Y en ese ganar al final se acerca una persona que para entonces era desconocido para nosotros, que se llama Gerardo Bierling, que debes de recordarlo. De la familia Bierling. De la familia Bierling, en paz descanse también, que hace poco también falleció. De hecho, por ahí hicimos nosotros lanzamos una canción para pedir apoyo para sus gastos de salud hace recientemente, un poquito antes de que muriera, el gran Gerardo. Y bueno, Gerardo, hermano de Tony, hermano, sí, claro, mayor, él invita a Chacho como guitarrista y yo, que acompañaba a Chacho en la guitarra, me moría de ganas por tocar la batería, más todavía no era baterista. Oh. Y te soy honesto, mentí y dije que era baterista para que me pudieran invitar. Y bueno, ahí empezó todo, nos invitó Gerardo a ensayar aquí en la calle Hidalgo, en una casa que se llamaba La Casa Eléctrica, que era justamente del papá de Tony y de Gerardo. Ah, ya, sí, recuerdo. O sea, él posteriormente la tuvieron aquí por Hidalgo, en la última etapa con Tony, ahí iba a visitarlo yo. Ah, ok, sí, ahí mero, y entre otras cosas vendía pinturas. Entonces, bueno, pues me acuerdo que un amigo, Fernando, bueno, no amigo, ahí lo conocí, invitado de Gerardo como bajista. Fernando tenía un gran ampli, un gran bajo, si no mal no recuerdo, era un jazz bass Fender. Órale. Y bueno, de nosotros nos impresionaba mucho, ¿no? Estábamos en la época de que no teníamos ni tres pesos para comprar los equipos buenos. Y bueno, para yo empezar a tocar, ahí me armé una batería improvisadamente con unas latas de pintura vacía. Antes las latas eran metálicas, sí. Y las tapas que también eran metálicas, sí, esos serían mis platillos. Fui allá a la avenida Chapultepec a comprarme un par de baquetas, en lo que en aquel entonces era la Casa Wagner. Sí, cómo no. Y ahí me compré mis baquetas para empezar a ensayar. Y bueno, medio se oía, hasta que un día nos invitan a unos 15 años, tocamos y nos corrieron. Y nos corrieron porque obviamente pues el grupo no estaba del todo armado. Integrado por ese momento, ¿quiénes eran y qué instrumentos tocaban? Era Fernando, el bajista, era Chacho en la guitarra. Chacho Gerardo, es tu hermano. Chacho, mi hermano, el guitarrista. Era Gerardo Bierling en la otra guitarra. Órame. Y era yo como baterista. Y bueno, no nos corrieron por maleta, sino porque no supimos tocar valses o el vals, ni tampoco llevábamos la música que la quinceañera, claro, y el papá querían. Era un papá así como de gusto un poco diferente al nuestro. ¿Qué tocaban? Más tradicional. Bueno, pues en aquel entonces me acuerdo que había una canción que se llama, que iba, a ver, la voy a tararear. Sí, sí, que sí. Decía ba ba ba ba ba barbaran, ba ba ba ba barbaran, ba ba ba barbaran. Le encantaba a Gerardo. Sí. Y eso es lo que empezamos a tocar, y bueno, a nosotros siempre nos encantó, y ahí también metimos algunas canciones de Hendrix, algunas... Sí, mi hermano Chacho ahora que venga te va a platicar, él es un fanático de ahorita de vamos Hendrix. Se le nota, cabrón. Y bueno, ahí arranca todo. Pasa el tiempo y ahí mismo en la escuela, en la prepa, bueno, se diluye el grupo con Gerardo, y armamos el grupo con el nombre de Brujo, ahora sí con el nombre de Brujo. Con otros amigos que vivían en la avenida, en la cuna Chapalita. Era Aye Prieto, que un gran talento también, verdad, de música, tecladista y cantante, con su hermano Héctor Prieto, Chacho, mi hermano. Ahí Fito tocó el bajo un tiempo, Fito Prieto, pero después fue reemplazado por Pitos, precisamente, claro, que vino por acá con pues nosotros. Pues de Fito ustedes a Pitos no hay mucha diferencia. No. Y te quiero, en algún momento puedo hablar aquí abierto. Totalmente. Sí, bueno, te quiero platicar que en algún momento nos reunimos tres grandes amigos a hacer un grupo alterno que se llamaba Trilogía y que era un rock and roll, pero de mucho reto, ¿no? ¿Quiénes eran? Éramos Miguel Parada, el Pitos también. Y yo. Y entonces cuando un amigo nos escucha y nos dice, ¿y cómo se llaman trilogía? Y dice, pero a ver, ¿cómo que parada Pitos y Vergara? Decía, si es adivinanza, dice. Dice, si es adivinanza, es, y ya no te digo qué me dijo, ¿verdad? No, pero puedes decirlo. Pero lo puedes imaginar, ¿verdad? Sí, que no haya sido un centón, cabrón. No, ahora sí que buen provecho. ¿Y qué hay con ese trío? Bueno, ese trío, bueno, pues fue, la verdad, como que esa cosquilla de verdaderamente tocar un rock muy puro, era totalmente instrumental porque ninguno de los tres cantábamos, y Mike Parada también fue una figura en el viejo rock and roll, que Pitos y Mike Parada son mayores que yo, no mucho, pero sí unos 4 añitos y me llevan de perdida. Y bueno, Parada tocaba en otros grupos, sí, ¿no? Sí, tocó también alterno, también tocó con La Fachada en algún Exactamente. Tiempo. Exactamente. Gran músico, honestamente, un gran guitarrista, muy talentoso, una personalidad muy, muy especial. Todavía... Así. Por ahí anda, pero no lo encontramos, fíjate, para desgracia de nosotros no lo encontramos, como que se pierde. Lo hemos buscado y bueno, esperemos que esté muy bien. Pero bueno, siguiendo con Brujo... ¿Cuánto duró Trilogía? Trilogía yo creo que no duró más de un año. La verdad es que también alternábamos estudiando y trabajando, y ya sabes cómo es ese rollo, ¿no? Pero bueno, con Brujo, después de la etapa en donde tocamos con Los Prieto, entonces se volvió a conformar con una nueva alineación, y ahí invitamos a Henry Renaud, que voy a decirlo así tal cual, porque es mi brother y super amigo, y con mucho orgullo lo digo, un negro. Y cuando yo hablo de negro en la música, hablo de mucho talento, ¿no? Hablo de una sensibilidad muy especial, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, tienes toda la razón. A la sangre del blues, ¿no? Claro, claro, la raíz. Y bueno, Henry era un amante del funk, del soul. Y ahí arrancamos a hacer una nueva banda. Invitamos a 3 metales que tocaban vientos. Era Raúl Salinas, se llamaba. Él tocaba el sax. Después estaba Chucho Rentería, que tocaba el trombón, y tuvimos a Luigi, un amigo también trompetista. Todos ellos tocaban en la banda del Estado. Entonces, buenos porque, músicos. Sí, realidad. Lo que pasa es que bueno, en aquel entonces encontrar metales que se involucraran en la onda rock and roll no era nada fácil, ¿no? Los metales estaban involucrados en la música clásica. ¿Dónde tocaban? Ellos tocaban en la banda del ¿Ustedes, Estado. Ustedes, ya como grupo Brujo. Ah, bueno, nosotros tocábamos en conciertos, pero tocábamos también mucho en las fiestas de graduaciones, pero renunciando a ser el grupo versátil siempre. O sea, nunca fuimos el grupo versátil. Fuimos una banda ya con ese estilo de música, con mucho funk, con rolas de Tower of Power, con rolas de Erwin and Fire, con rolas muy negras, muy funkies. Y bueno, sí, ahí, nada más como anécdota, te platico que un día, pues ya Luigi ya no pudo, como trompetista, y entonces nos fuimos a buscar metales a Chapala, que ahí nos dijeron ahí que había una fuente enorme. Totalmente. Y bueno, pues la verdad es que los músicos ya muy hechos, como que no se animaban, traían ya sus proyectos. Entonces un chavito de 15 años se atrevió. Este chavito de 15 años nos sorprendió cómo pitaba. Llegaba una rola, tenemos una rola de Tower of Power que se llama You're Still a Young Man, que es de mucho reto para un trompetista porque la levanta hasta lo más alto y la sostiene con mucho power. Este chavito veíamos que la sostenía, bueno, tocamos con él, fuimos a varias giras y fuimos a Vallarta a tocar, cómo nos divertimos ahí, luego te platico anécdotas. Pero bueno, Pancho terminó siendo el primer trompeta de Pérez Prado. Y es el famoso Pancho López que también que tocó aquí con La Negra. ¿Te acordás, no? Con Rosalía, la cubana. Ya. Mucho tiempo y bueno, fue director de muchos proyectos musicales. Entonces. Y murió también, el buen Pancho. ¿En qué época estuvo con Pérez Prado, recuerdas? Pues un poco después de que estuvo con nosotros, pero. ¿En qué año estamos hablando? Ahora sí, ya me tengo que regresar muchos años para empezar a atar cabos. Pero bueno, nosotros yo creo que a finales de los 80 hicimos Brujo, de los 70s. A finales de los 70 hicimos Brujo. Sí. Y yo creo que ha de haber sido a principios de los 80s, cuando Pancho se integra con Pérez Prado. Entonces bueno, pues así se van dando las cosas. Pero lugares así como donde tocaba Spiders, donde tocaba el 39, ¿Tocaban en qué lugares tocaban? Bueno, nosotros éramos como grandes admiradores de todas estas bandas de sí, Spiders, claro, de 39. Claro. Eran como la generación adelante de nosotros, sí, y eran como todo un orgullo, sí, y verlos tocar, oírlos tocar y ser tomados en cuenta por ellos en aquel entonces era un wow, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos realmente tocábamos en conciertos de escuelas. Me recuerdo haber tocado, yo en lo particular, en un concierto al que Pitos me invitó porque venía Rigo, de Toncho Pilatos. Hice un proyecto también con Kenny and Electrics. Sí, Kenny and Electrics, que antes era Kenny Avilés. Kenny Avilés. Que estaba casado con Ricardo Ochoa. Sí, claro, de Nahuatl, de Peace and Love, posteriormente Nahuatl. Gran banda, Peace and Love, no lo olvido, con dos batacos. Claro. Peace and Love nosotros lo conocíamos porque aunque yo era un chavito de 14 años, mi hermano de 15, íbamos a la Ciudad de México. Nosotros originalmente nos crecimos en Coatzacoalcos, Veracruz. Ya luego nos venimos a Guadalajara, yo tenía 17 años, pero por ahí los 14 años míos, 15 de chacho, íbamos hasta la Ciudad de México en tiempos en que nadie viajaba a oír un concierto, ¿no? Y bueno, íbamos a Peace and Love, íbamos al Ritual, íbamos a... ¿Recuerdas el lugar? Obviamente a Three Souls and My Mind, hoy el Tri. Sí, sí. Híjoles, te voy a fallar con el lugar. Salón pero, Chicago. Sí, el Chicago fuimos también. Me acuerdo que llegaban también de repente algunos músicos como Coco Taylor, Moody Waters. Ya, ya. Pues hacía un festival de blues, si te acuerdas, pues, anualmente. Sí, sí. Pues ya no me acuerdo si era anual, porque yo estaba muy chavito y sí, no estaba como para llevarle toda la línea a esto. Pero sí te platico que ahí en la Ciudad de México tenemos unos primos que eran no propiamente músicos, pero eran unos locos empedernidos, amantes del blues. Y entonces nosotros, bueno, crecimos con la raíz del blues y desde ahí venimos. Por la palabra lo dice, la sí, raíz, cabrón. Exacto, la raíz, totalmente. Totalmente, no hay más. Y bueno, me recuerda mucho a aquella anécdota que le preguntan a Eric Clapton, le comentan que se siente ser el mejor guitarrista. Y que dijo, ¿cómo se ve que no conocen a los negros? Le dice, totalmente. Lo único que me falta para ser el mejor es ser negro, decía. Sí, totalmente, pues ellos fueron los papas fritas del movimiento y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en cuanto a nuestros conciertos, pues realmente, híjoles, quisiera que estuviera aquí el Chacho, que tiene mejor memoria que yo. ¿Tú tocaron en lobbies de hotel y algo así? Sí, sí tocamos en lobbies. Porque yo me acuerdo ahora que me dices, ver. Sí, tocamos en lobbies de hotel. ¿Publicidades en el periódico? Sí, claro, por el periódico. Sí. En Vallarta tocamos también por allá, sí, en un lugar que se llama El OK Maguey, que nos contrataron, muy divertido y muy buenas tocadas. Y luego por acá tocamos en el Tiffany's, que era como un antrobar de luces rojitas, en donde iban las parejitas como de gente mayorcita a nosotros, uh-huh, como dicen hoy, como que con la movida. Y bueno, la verdad es que pues íbamos a, nosotros proponíamos cambios, ¿no? Nosotros cuando nos invitaban, pues proponíamos tocar lo que nosotros tocamos. Entonces tocábamos más hacia el blues que hacia lo que de alguna manera se tocaba en esos lugares. ¿Ya componían sus piezas o todavía eran fusiles? Todavía eran fusiles, no componíamos todavía. ¿Qué recuerdas los fusiles? Hablando de Tower of the Power. What is Hip, por ejemplo. Uh-huh. Funky Fies. You got a Funky Fies. Rolas de mucho reto. Ahora sí que tocar, en mi caso como baterista, tratar de emular a David Garibaldi, que un portento de baterista de Funky, y bueno, pues todos ellos, ¿no? Francis Rico Prestia, etcétera, Emilio Castillo. ¿Eso los llevó a ser muy buenos músicos y el callo, o ya también la voluntad de, porque en realidad, vamos a hablar ahorita de lo que escuchamos, y son muy buenos músicos, cabrón, pero muchas en serio. Gracias, la neta, muchísimas gracias, me llenó de gusto, la verdad, escuchar que por acá nos iban a invitar, que les gustó mucho nuestro disco, y la neta, me gustó un chingo. Estoy aquí con mucho placer, muchas gracias. Son muy buenos. Muy agradecimiento, mucho agradecimiento. ¿Qué los convirtió para esos momentos que estás mencionando, me atrevo a decirlo, a buenos músicos? Bueno, lo uno es oír buena música. Ese es el uno, la pasión por la buena música. Y la buena música, desde un punto de vista, bueno, pues cada quien la puede ir de manera diferente, pero en mi caso es la que me se mete a las venas, es con la que vibras y la quieres oír todo el día y sientes cosas más allá de solamente una alegría superficial o un momento romántico, ligero, eso que te llega. Y bueno, Eso es lo que nos convirtió en ser, en, bueno, gracias por el atributo, pero en intentar ser buenos músicos. Yo me acuerdo que uno de mis grandes ascendentes de aquel entonces era un baterista que en aquel tocabas con la banda Yes, que se llama Bill Bruford. Bill Bruford, que es una reloj y tiene unos balazos que tocan la tarola con unos ring shots. Impresionante, una precisión brutal. Él también hizo discos como solista, si recuerdo. Sí, cómo no, tiene varios. Y también tocó con King Crimson. Sí, el primer pues King Crimson. El estilo así de ellos, ¿no? Sí, muy progresivo, pero. Él brutal. Está en la pieza de El hombre esquizofrénico del siglo XXI, ¿no? No lo recuerdo, ¿sí? La verdad no lo recuerdo. Sí recuerdo esa pieza que marcó mucho. Híjole, no me acuerdo. El hombre esquizofrénico del siglo XXI, que es clásica de King Crimson. Ok. Sí, bueno, ya lo que pasa es que en español, tampoco más mucho el inglés, pero las rolas de este tipo como que las recuerdo más en inglés. Secundaria, cabrón. Yo hablo entre Wachangueri y Westinghouse, así ya, que no te preocupes, cabrón. Y nosotros Killing Bebé, no sé, sí, como te dije, eres cuando hizo la sátira al inglés en una rola, ¿no? Entonces, entonces, ¿y cuánto dura Brujo? Bueno, yo pienso que, a ver, no tengo el dato con toda exactitud, pero yo pienso que con Brujo estuvimos tocando algunos 5 años, yo creo. Nos sirvió mucho a mi hermano y a mí para pagar nuestros estudios. A la par estábamos estudiando. Y pues no, como en muchos casos, ¿no? ¿Qué profesión tienen? Yo estoy de administración de empresas, pero hasta hoy celebro nunca haber administrado ninguna porque lo hubiera yo quebrado. Me dediqué a muchas actividades más. Trabajé en varias empresas como staff y finalmente empecé a hacer proyectos personales. Y hoy trabajo con la empresa OmniLife. Y pues ahí tengo ya 30 años. ¿Con esa pinche greñota todavía? ¿A huevo? No, pues sí. Puta música que no me deja, me la mandaste tú, Junior. Ahora sí que, la neta, pues uno es uno. Y uno no tiene que cambiar. ¿Estás de acuerdo? Pues ahí, indiscutiblemente, que no te tiene que cambiar ningún pinche sistema. La esencia es la esencia. Sí, claro. Y esa... Pues hoy mismo, ahí tengo mi bataca, compré la bataca de mis sueños, compré una bataca que es el modelo de John Bonham, que para mí es un gran ascendente también, con un bombo de 26 y ya sabes las medidas de toms, es diferente, más grande todo. Y ahí la tengo y pues no dejo de tocar, estoy ahí encerrado en un cuartito con mis audífonos dándole. ¿Sabes a quién me recuerda? Chacho, no eres tú, Pepe. Pepe, yo soy Pepe. Al verlo así, ¿sabes cómo se me figura? A Johnny Winter, el cabrón. Órale, cabrón. Qué honor. Hablando qué honor. De. Fíjate que nosotros fuimos a verlo a Pachuca y valió gorro, pinche chilango. No me digas. Muy mal. Sí. Qué mal pedo. Ahí vamos hasta Pachuca Hidalgo y abrieron los Duk Duks en un lugar muy chido, empastado, muy chido. No manches, cabrón. Y que se sube Johnny Winter y pinches chilangos andaban bien salvajes. Y le aventaron botellas y le pasó muy cerca a su bajista. Estaba muy perra la agresión en aquel entonces. Acuérdate, cabrón. Yo me acuerdo a Santana también en su primer concierto acá en León, Guanajuato, en un estadio de fútbol. A la madre, increíble, empezaron a tirar monedas y piedras. No, es uno de los rollos que hemos hablado, no entiendo yo por qué esa actitud. Y luego se bajó Johnny Winter. Qué mala onda. Y les dijo, se dirigió Armando Nava diciendo que éramos unos pendejos, que Johnny Winter ya iba camino al aeropuerto. Qué mal nosotros rollo. Íbamos de Guanatos, afortunadamente las organizaciones hicieron el paro regresar porque destruyeron gran parte de las ventanas y vidrios de la estación de Pachuca. Sí, está. Pero, estaba cañón, era los inicios del rock and roll y es parte de la historia. Sí. Es el sello pues, de nosotros, de país, y bueno, ya hemos evolucionado en ese sentido y ahorita pues otro rollo. Pero bueno, Johnny Winter, bueno, fue de mis grandes influencias. Chacho, mi hermano, es un loco, apasionado, fanático de Johnny Winter. Tocaba con lo que hoy se llama Double Trouble, que es la banda que tocó pues, después con Stevie Ray Vaughan. Ajá. Bajista y baterista, muy perro, es de sus grandes músicos. Sí. Y luego, bueno, ahí tocó con él también Neil Sean en algún momento, como contra guitarra. Y bueno, yo me acuerdo del disco de Johnny Winter en vivo, que se llama Live, tal cual así. Live, qué bruto. Rock and roll. ¿Te acuerdas de Johnny B. Good? Sí. Pero me gustó mucho la de. Rollazo. También la de Bonnie Morone. Uff. Te prende, cabrón. No, eso. No. Fíjate cómo esta gente blanca asimiló también el blues. Entre ellos es eso, ¿no? Claro. de lo que, pues la gran influencia del blues, ¿no? Y fue muy chingón esos movimientos. Bueno, es que los blancos llevaron el blues a unirlo con el rock and roll. Totalmente. O sea, con la pesadez del rock and roll, ¿no? Sí. Y ambos, no son géneros, porque es el mismo género, pero por ambas líneas, del blues negro original y el blues pues de Stevie Ray, de Eric Clapton, sí, etcétera. La neta, los dos muy poderosos, ¿no? Sí, nosotros somos fans de Allman Brothers Band. Que ya Green nada Allman, más, Greg Allman, ya nada más queda Dickie con Betts, dos bateristas también. Dos bateristas. De ahí sí, yo creo que se inspiró Peace and Love. Sí, muchos con grupos. Con Bozo 1 y Bozo 2, si ¿no te acuerdas los bateristas? Sí, cómo no. Si te acuerdas, también había otra banda norteamericana que era los Doobie Brothers. Sí, cómo no. Pero un estilo diferente, indiscutiblemente. Sí, con Michael McDonald. Sí, y también, por ejemplo, Spiders tuvo dos bateristas en cierta etapa, que son, yo los considero Allman Brothers, yo soy fan. Sí, cómo no, gran banda de Spiders, honestamente, con grandes rolas y una gran alma de Guadalajara. Sí. De hecho, fíjate que cuando yo era en aquellos tiempos, pues quería progresar, le pedí a Memo Olivera, baterista de Spiders, sí, que me diera clases. No, hermano de Manolo, y, que estuvo sí, hace 8 días. Sí, hermano de Manolo. Y bueno, pues ahí me dio clases el buen Memo, mis primeros principios, me dio, me acuerdo que me enseñó a leer en el libro de, ¿cómo se llama? Jim Krupa. Ah, órale, de Jim Krupa, sé, ¿no? a leer los ritmos para ensayar y pues la neta, ¿qué te digo? Fíjate que hablando ahí de esto de también pues, el jazz, pariente del blues, el maestro Tanaka le dije que iban a estar ustedes. Que él tocó en una. Que les mando un saludote. No. Felipe Espinosa, el gran Tanaka, ahí está. Muy buenos amigos, grandes músicos. Enhorabuena y les manda un fuerte abrazo. Y nos está viendo. Mi estimado Tanaka, te quiero decir algo que seguramente es una de las cosas que oirás de ti que no escuchas nunca porque pues hay miles de personas que te admiramos. Exacto. Pero te quiero decir que cuando yo me enteré que tú dabas clases en la UDG de música, yo me inscribí en la escuela de música. Aquí en la que desgraciadamente tumbaron, aquí en la Avenida Vallarta, sí. En Juárez. Y bueno, te quiero decir que yo te seguí por todas las orquestas, tu propia orquesta y muchas más. Te seguí en la Sinfónica y créeme, tampoco quiero exagerar, pero definitivamente uno de los más grandes bateristas que yo he tenido el honor de conocer, de escuchar. Una tremenda sensibilidad, una agilidad brutal, con una creatividad impresionante y bueno, el gran maestro Tanaka, que reciba yo un saludo del gran maestro Felipe Espinosa. Sí. Wow, honestamente. Tú lo llegaste a ver con el quinteto jazz del Departamento sí, de por Bellas supuesto, Artes ahí claro, los últimos martes del claro mes. Claro que sí. ¿Recuerdas qué emocionante? No. Los calificativos que acaba de darle, maestro, pues yo creo que abarcan todo lo que hemos dicho todos nosotros. Lo hizo muy bien sí, Pepe. Sí. Entonces, y la neta, pues Felipe, pues. Luego ya no seguí estudiando en la escuela de música porque la neta me aburrí un poco en aquellos tiempos, como que estaba muy tirado a un tema más histórico y técnico y yo quería, la neta, Felipe, que me dieras clases tú directamente. Y eso correspondía a los siguientes, no sé, semestres, sé cómo era, pero me rajé. Él dice que tocó en una fiesta de una sobrina o algo de ustedes. Sí, definitivamente, y déjame acordarme de cuál, porque somos un familión, igual que todos los mexicanos. Dice que en una fiesta de 15 años. Sí, bueno, pues entonces seguramente fue en la fiesta de, posiblemente de mi hermana la menor en aquel entonces, de Nandita posiblemente, sí. Y para ser de los Vergara, cabrones, pues eres un rebelde. Pues, la neta, sí. La neta, cabrón. Para ser rebelde no se necesita apellido, cabrón. La neta. Ni se necesita pertenecer a ninguna familia. O sea, ahora sí que. Pues rebelde no es otra cosa más que creer en lo que crees y punto. Y ser quien eres, y la neta, y alinearte hacia lo que para ti es neta, ¿no? Hoy, justamente, alguien me manda algo muy chingón. Porque vengo de ahorita de Chiapas. Estuve allá una semana en el río La Canja con unos amigos. Y bueno, con los lacandones cruzamos toda la selva. Pero eso es otro rollo. El tema es que uno de ellos nos escriba y nos dijo, nos han engañado toda la vida, nos han dicho que los lujos son todo aquello que brilla y todo aquello que es comodidad, y no hubo mejor lujo que haber tenido esta experiencia en Chiapas, lo más chingón. Totalmente. Con las mayores incomodidades y el corazón lleno. Totalmente. Pero por cierto, los que me escuchan, hay que defender Chiapas, hay que defender el estado, nuestra selva. Ya es prácticamente como el último, uno de los últimos pulmones, reserva de la biosfera del mundo entero. Hay que cuidarlo. Pues aparte, tiene sangre hippie este cabrón también. No, pues a huevo, cabrón. Entonces, a huevo. Entonces de ahí la relevancia de lo que estamos hablando, ¿no? Porque también tuvo que ver con la generación, indiscutiblemente. Sí. Y cuando la tomas de neta, pues por eso te lleva hasta el último suspiro, cabrón. Sí, la neta, sí. Y fíjate que, honestamente, seguimos soñando. Eso es algo que... Algo de no lo que me quita. Dices referente al seguir soñando, precisamente es el disco que nos dio el Vitos. Ok. Porque, inclusive, siempre que nos obsequian algo, llegamos y lo oímos en casa. Y nuestros hijos anduvieron en el rollo punk y el hardcore y ese rollo. Sí. Al oírlo, uno de Badí nos dijo algo... Me dio el nombre de un grupo precisamente porque también nos sorprende en que no se aturraron. El disco está fresco, cabrón. No vale, sé si Brujo gracias. Grabó en aquellos años. No, mira, en aquellos años no grabamos. De hecho, te comento, en otro género, Paco Padilla, el que le doy de conocer, buen sí, amigo. ¿Cómo no? En alguna ocasión, hablando con él, le dijimos, Paco, tienes que hacer algo un poco diferente, además de lo que ya estás haciendo, que vale mucho. Y entonces se atrevió y hicimos un disco que se llama Historia de un Bonito Lugar. La neta, muy chingón disco. ¿Acetato o CD y, ya? No, ya era CD, pero ya fue hace, híjoles, no sé, ¿qué serán? 30 años por ahí. Pero en aquel entonces grabamos y quedó muy chingón. Hay una rola muy chida que se llama Sixecosome Sideral, que es esta imaginación de Paco de estar esperando un Sixecosome y que se convierta así como en una nave chingona. Y bueno, le echamos rock and roll. Ese disco le echamos bastante de rock and roll. Lo produjo y tocó el bajo y el teclado de Eric Bowell, otro amigo también acá de la flota de rock and roll. Ahora vive en Estados Unidos. Y bueno, nomás no quiero dejar pasar decirte que ahora que platicas de Johnny Winter, estando yo algún día en Minnesota, por allá, me entero que allá, creo que en Duluth, por allá hasta prácticamente la frontera con Canadá, con un frío pero cañoncísimo, tocaba Johnny Winter, cabrón. Y tocaba, ahorita digo quién, bueno, fui a oír a Johnny Winter y bueno, ya sabes, ¿no? Era un bar además, o sea, no era el gran foro, yeah. O sea, más chingón todavía. Pero ya lo encontré en aquella etapa en donde estaba sumamente desgastado, sus brazos flaquitos, pobre, estaba consumido, pero muy, muy, muy cañón, sí, pero tocaba increíble. Entonces, bueno, nada más te lo quiero comentar como paréntesis y seguimos. Qué chingón. Sí. Y dentro de todo esto, oyendo el disco, pues está fresco, cabrones, porque lo oigo con reggae bien elaborado, la guitarra está cabroncísima, tú en la batería, y preparamos, porque mira que nuestro equipo, tú sabes que la pinche tecnología actualmente avanza demasiado. Yo pongo como ejemplo mis bisabuelos, mis abuelos, mi madre compraban LPs, los de mis bisabuelos eran de pasta y tardaron 60 años en que viniera el CD. Y ahora la tecnología, cabrón, es de un año al otro. Sí. Y pues nuestro equipo está un poquito raquítico, pero nuestra única presupuesto es la voluntad, cabrón. Entonces, no, pues, quisimos poner pues el que la neta es, la, es el mejor capital, güey. Ya. Y entonces lo grabamos en una memoria y lo trajimos y vamos a poner la primera pieza. Quiero que los que estamos aquí la escuchen, los que están en casa oyendo el programa, van a ver qué chingonería de rola. La verdad. Y te veo como tu personalidad, cabrón. Oye, bien, wey, diferente. Me mataste, cabrón. Esa rola es mía, cabrón. Escúchenla, por favor. Sí. ¿Les gusta? Flotar en la piel de la tierra y nada. sensación de gota de luz que toca una flor, estática, quieta, color y calor, armonía perfecta. Sensaciones, otras formas de existir, detrás del muro, todo lo puede ser. Sensaciones de intensa libertad, de almas que vuelan, ente universal. De ser el vapor de la tierra pariendo montañas y ser el rocío que baña los llanos. Con la sensación de ser el espacio más allá de lo oscuro y lo blanco, trascender al misterio sin forma y sin tiempo. Sensación de ser carcajada del demente sin juicio, romper el espasmo de los rostros fríos. Sensaciones, otras formas de existir, detrás del mundo. Sensaciones de intensa libertad, de almas que vuelan, ente ahí, cabrón. La rola habla por sí sola, cabrón. Pues... Eso. Permíteme y acéptame como tú le dijiste a Tanaka, cabrón. Es una rolota. Aquí los que pueden, los que aquí están se dan cuenta. ¿Qué opinas, ¿Neta? Lemus? Excelente. Bueno, no. Oh, gracias, chingón. Muy cabrona. Surge el aplauso de nuestro compa que está aquí cada 8 días. Y le dijimos que si no aplaudía no le dábamos un whisky, un mezcal, cabrón. Pero no, no te azotes, cabrón. Susana y yo oímos y dijimos, no, es que están de nivel, cabrón. Están chingones, la grabación está excelente. Fueron muy cuidadosos de todo, son muy buenos músicos. Tú y tu hermano, pues, llevan la rola, cabrón. ¿Dónde grabaron esto? Con Tutti Perales. Con Tutti Perales, aquí un estudio chingón. La verdad, todo fue orgánico. Y bueno, fue en cinta de 2 pulgadas. Ya no se graba así. Ahora era, pues, todo en análogo. No era digital. Entonces, pues, por eso también agarra el cuerpo la rola muy chida. Exactamente. ¿Qué año es la rola, perdón? Esa es mía. ¿Pero de qué año? Ah, de año. Fue exactamente en la misma fecha de las Torres Gemelas, porque mientras estábamos grabando en el estudio, estaba prendida la tele y se estaban cayendo las torres. Justamente esta rola la estábamos grabando el mismo día. Entonces, ¿qué fue? 22 años más o menos. Sí, 11 de septiembre de 2001. Sí. Ah, ok. Bueno, pues prácticamente en esa misma fecha ahí lo grabamos. ¿Y se oye fresca? Está muy, muy nueva. No, pues qué chido. Fíjate que ahorita hiciste que del estudio, de grabaciones, cintas. Recordó el baterista de Nirvana que compró unos estudios, si sabías, sí, ¿no? Sí, cómo no. Y luego, por ejemplo, cómo cerraron el documental. El grupo punk, Susana, que escucha mucho de Vadim. Ay, los que estuvieron con Paul McCartney cuando se cerró el programa sobre el estudio que compró con una consola, ¿cómo se llama el grupo que escucha mucho mi hijo? Bueno, el caso que estuvo el baterista de Nirvana, que fue el que la compró. Ay, Fear. El integrante de Fear, que es punquetotote. Okay. Y no me acuerdo quién más, pero en la voz y en la guitarra estaba Paul McCartney, no, cabrón, man. Cantando punk. No, bueno. Estuvo chingoncísimo. Y precisamente retomaron de la gente que grabó en ese estudio. Que pues nosotros todavía navegamos en el acetato, cabrón. Sí. Porque esto es una pureza de sonido y todo lo que tiene que ver el CD, pero la analogía de la que estás mencionando está excelente, cabrón. No, pues muy chido. Esa rola te platico que un día estaba pues ahí encerrado, como todos los que viven en la nieve, ¿no? Que no puede salir, era de noche, pero estaba la luz prendida en la parte afuera. Y me acuerdo que esas noches que puedes ver los copos de nieve así, tal cual los copos, ¿no? No siempre nieva igual, a veces son ventiscas y se siente diferente, ¿no? Y aquí empezaban a caer la nieve, yo me clavé y me puse a pensar qué sentía yo de ser un copo de nieve. Por eso una de las frases dice, con la sensación dice, con la sensación de ser el vapor de la tierra pariendo montañas. Y ser el rocío que baña los llanos. Ustedes, dice, cabrones, nacieron para músicos. Dice, con la sensación de... ¿Qué dice? De copa de nieve. Que me convierto en nieve, dice. Flotar en la piel de la tierra, inerte. Entonces, bueno, me puse a pensar en ser todo aquello que va más allá de nosotros los humanos, ¿no? Todo lo que puede existir y que suponemos que no hay vida, pero que nos da vida. Entonces, ¿cómo algo que nos da vida no es vida? Entonces... me puse a pensar en los vapores de las montañas, me puse a pensar en esa risa de alguien que le dicen demente, que quién sabe si esté demente, sencillamente tiene una cabeza diferente, y que le dicen esquizofrénico o bipolar, como representando esa risa del ulti al final, esa risa aparente, un aparente loco, digo aparente porque yo no creo que todos estén locos, y bueno, esa risa que al final de cuentas rompe con el espasmo de los rostros fríos, o sea, ese tipo loco se ríe y los demás, hay mucha gente que no se ríe, que está con un espasmo, como cara de cartón, ¿no? Y pues, digo, perdón, son las locuras que me llevaron a hacer esa rola, ¿no? Pensaba yo, gente que se ríe porque lo comprende y los que no se ríen es porque no lo comprenden. Sí, exacto, exacto. Y les platico rápidamente que, bueno, cada quien ya habíamos terminado nuestro proyecto de Brujo desde hace muchos años, pero seguíamos viendo, nos Chacho, Pitos y yo echábamos palomazos, y un día les propuse que hiciéramos un disco, y a todos siempre me decían que sí, pero no me decían cuándo, y tampoco mandaba a nadie composiciones, ni yo mismo. Entonces un día fui con Tuti Perales y le dije, Tuti, dame una fecha, me la dio, lo contraté y les mandé el mensaje diciéndoles, ya está el estudio, a tal día y tal hora, empezamos a grabar. Y son con más de 10 rolas o algo, sí, así por el estilo, son muchas, sí, piezas. Con lo que traigan, y si no traen nada, ahí le inventamos. Por eso es un disco ecléctico, que tiene ondas de reggae, ¿se fijan? Que tiene ondas, pues... De Diego como de blues, ¿no? Sí, vamos a seguir escuchando. De rock blues, ¿no? Es muy ecléctico el disco. Y esta rola me acuerdo que, aunque ya tenía yo la base en la guitarra, que yo no soy guitarrista, pero con la guitarra acústica puedo hacer cosas, o sea, toco la guitarra, pero eso, hacer guitarrista es diferente, ¿no? No, cabrón, pues pero íntegro. Pero bueno, a final de cuentas, ya tenía yo la estructura de esa rola, pero todas esas locuras de las voces, y además de regresamos las cintas al revés para que pudiera agarrar una onda más picuda, invité a mi hija Paola también a hacer coros. Y bueno, todo eso fue solo en el estudio con Tuti. Bueno, hay muchas historias. Pero bueno, muchas gracias, la neta. Qué chingón estar aquí por aquel disco que hicimos algún día. Y deberían de ser más. Pues sí, en eso andamos y ahora. Y un acetato, cabrones. Ahora, pues, te vamos a invitar a Las Palomas, cuando menos, y de ahí traemos planes. ¿Esto lo han tocado en algún lugar? ¿Se han juntado para tocarlo en vivo? No. ¿Y luego? Fíjate que esto, pues, por güeyes, por eso, sencillamente por eso. O por sus actividades. Pero esas por güeyes. Dale prioridad a otras actividades que a lo que más te gusta en la vida, hay que ser medio güey. Lo reconozco y lo acepto. Pero bueno, por cierto, ahorita me estaba diciendo aquí Susana, gracias Susana, que el Tanaka le mandó aquí un mensaje, me lo acaba de enseñar, recordándome que cómo fue que tocó con nosotros, y bueno, para que vean que sí soy medio güey, fui, tocó en los 15 años de mi hija. ¿De tu de hija? Mi hija Paola. Hasta me dio referencias, porque me dice, la que estudió en Berkeley, en música. Paola Vergara, que también tiene su proyecto, véanlo por ahí, YouTube y en las plataformas también. Tiene muy lindas rolas, estudió en Berkeley y bueno, hizo dos discos muy chidos. Acabamos de, incluso Chacho y yo, de tocar con ella en San Pancho, en un festival. Nos invitó a tocar sus rolas. Y wow, ahí hay una comunidad. ¿Qué estilo tiene? Pues, híjoles, ahí sí necesitas meterte, porque vas a encontrar desde cosas tirándole a rock, con cosas tirándole también a folclore sudamericano. Ese disco se lo produjo Tweety González, que fue tecladista de Soda Stereo. Y allá en Argentina, en Buenos Aires. Y pues está chingón, la verdad, vale mucho la pena. ¿Y no, cómo se siente el papá? No, pues imagínate nomás, cabrón. Lo único que quiero es que se ponga a tocar más y a componer más, pero con su familia está un poco ocupado. Y después de haber grabado el disco, ¿cuál fue su sensación, su parecer respecto a esto? Pues mira, nos gustó mucho. Terminamos también reconociendo que era un disco muy ecléctico, que no tenía propiamente como una misma línea en todas las rolas, pero luego nos dimos cuenta que eso no era malo, que eso era porque pues fue muy sensato, muy diáfano, ¿no?, el sentimiento. Y también buscamos, entendimos ahí que pues nos animamos a cantar los que no somos cantantes. Pero le salió bien. Pero bueno, ahí nos defendemos, y al final de cuentas, siempre hemos pensado en volver a tocar las mismas rolas. Y hemos pensado en también hacer regrabar un poco, remasterizar, con algunas cositas que todavía podemos mejorar. Pero bueno, yo pienso que ese es el fenómeno de todos los que grabamos un disco. Termina el disco y siempre hay un algo que te queda en deuda, pensando en que algo le hizo falta. En esto hablo como fan, o como coleccionista, o que no me gusta. Todo lo que me dices tiene sentido para ti, pero para mí no, cabrón. Pues está chido, eso está chido. Lo considero, con una rola, puta mosca, ¿verdad? Con una rola te das cuenta. Y vamos a pasar a escuchar otro cabrón y vamos a estar platicando sobre eso, ¿te parece? Órale. Ponte otra, la que siga. Tu hermano está cabrón en la lira. Ese es un interludio. Tu cara está en la tele, qué bien, está pasando algo, qué mal. Otro medio lo informa, también el miedo se levanta, bestial. Y trato de entenderlo, jamás mi mente había flotado. Así me dices que me calme, hay más preguntas que respuestas, no sé. Quisiera que alguien. Pudiera leer en ti y saber lo que hay detrás de todo y de los demás. Medias verdades mienten y mientes mil veces más, y las repites y se hacen verdades. Queremos un mundo más limpio, mas doy por seguro, nos van a volver a engañar. Chinchetaún, basta de apostar la suerte de la humanidad. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál tu nación? Tal vez solo quieres mandar. César. Hey, borregos, soy su guía, su brújula, déjense pastorear. Comida o muerte para ustedes, será cuestión de suerte. Obedezcan y crean. imaginación, tal vez solo quieres mandar. ¿En Indiana? Órale. Esa banda me gusta. Las nuevas generaciones, cabrón, son buenos. O sea, indiscutiblemente tenía que cambiar esto, ¿no? Estamos hablando de que... Esas son legítimas, son barrios. Sí, cabrón, pues eso es. Sí, cabrón. Y ya, pues tenía que cambiar. Y eso fue en el mundo entero, ¿no? Estamos hablando de que... Ay, cabrón, recuérdame. De Pepe. De Pepe, que va a ir a ver a la visita, a la maldita vecindad. Hoy en la noche. En la noche. En Indiana. Y dime lo que me estabas diciendo. No, que... pues le digo que me gusta mucho esa banda, que no es mi generación, pero la música no tiene generación. Al final de cuentas, la música es música. Y muy neta, la banda siempre muy barrio. Y ¿sí? Muy, muy legítimo, ¿sí?, de lo que es, pues, sí, su esencia. Muy chingón, adelante, y muy, muy buenos adelante, músicos, Pepe, además. Excelentes músicos. Adelante, hola, bienvenido. Que da el mucho gusto. Sí. No cabe duda que se ve el mayor y el menor, cabrón. Ya estamos oyendo el disco. Un reconocimiento enorme a la manera en que tocas la guitarra. Eres muy buen músico. Gracias, muy amable, muchas gracias. Y estamos platicando de la elaboración de las piezas que hemos oído. Gracias. Y la verdad, muy bueno. Y ya nos platicó algo sobre el Brujo cuando empezaron. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Pues como te platicaba en un principio, Brujo fue una canción, una obra que hizo Chacho mucho antes de que fuéramos banda. Y de ahí él, era una poesía, ¿no? Originalmente, ¿no? Sí, básicamente todo empezó con un concurso que hubo regional sobre las escuelas ganadoras. Y ya nosotros estábamos en el Colegio Cervantes. Entonces... En el Colegio Cervantes nosotros ganamos con la pieza que se llama Brujo. Y ya de ahí empezamos a formar lo que es la banda Brujo. Y empezamos a tocar todo, ¿no? O sea, empezamos a tocar, como dice Pepe, nosotros empezamos, pero nosotros hemos sido siempre fanáticos de Pink Floyd, de Yes, de King Crimson, de Eric Clapton, de Jimi Hendrix... Por supuesto, de Led Zeppelin. Todo lo que se puedan imaginar, Carlos Santana. O sea, nos tocó esa generación. Pero se han llevado su originalidad. Sí. O sea, el gusto por los músicos y lo que me estás mencionando, perfecto. Uh-huh. Pero en su música están haciendo ustedes. Sí, ciertamente. Lo que pasa es que nosotros, como venimos del sur, o sea, nosotros vivimos una niñez en el sur. De México, Coatzacoalcos, Veracruz. En Veracruz nos tocó mucho escuchar el bolero, todos los sones jarochos. Y allá conseguir discos, por ejemplo, de John Mayall, en aquellos entonces, con Blues Breakers, sí. Era muy difícil. Entonces teníamos Pepe y yo que ir a los muelles y algunos embarcados pedirles si ellos nos hacían el favor de podernos comprar algún disco de rock en el otro lado, ya sea Inglaterra o ya sea los Estados Unidos. Sí, sí, y así sí. Fue como empezamos a tener algunos discos que nos gustaban mucho de rock. Y además de los hermanos mayores de nuestra generación que estudiaban ya en Monterrey, en el Tec de Monterrey, empezamos a escuchar también, por supuesto, a Bob Dylan y toda esa playa de músicos extraordinarios que al final del día pues son lo que nos dan nuestra formación en lo que se refiere al rock. Entonces nosotros escuchamos mucha música tropical, mucha música frontillana, muchos sones autóctonos veracruzanos, sí, pero sí, in sí. situ, o sea, no grabados y como popularizados, sí. No con versiones diferentes. Y eso nos nutrió muchísimo, claro, de lo que se refiere a la esencia que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vivíamos a media cuadra de la playa, del río, y a dos cuadras de la playa. Entonces, era muy común que en el malecón del río, donde nosotros, a media cuadra de lo que vivíamos, la gente se juntara en las noches a tocar guitarra. Y nosotros íbamos ahí y escuchábamos eso y nos embelesábamos con toda esa juventud. ¿Iban los dos? Sí, normalmente íbamos los dos. Y a mí me encantaba la guitarra y Pepe siempre preocupado por sus percusiones, ¿no? Y es así como ya les habrá explicado Pepe que llegamos aquí. Y pues llegamos al Colegio Cervantes. ¿Qué edad tenían? Nosotros, yo tenía 17 años. Cuando llegamos aquí, sí, yo tenía 16. Y 16, un año, así es. Diferencia. Y aquí empezamos, y bueno, fue cuando precisamente arrancan los concursos. Así nomás es. Quiero comentar algo rápidamente de aquellas anécdotas de Coatzacoalcos. Allí en Coatzacoalcos, como dice Chacho, pues hay un puerto mercante, así como el de Manzanillo de aquí, claro, bueno, más pequeño, y pues los barcos pues hacían sus viajes transatlánticos, ¿no? Más pequeños, pero que en aquellos entonces era mucho más grande que el de Manzanillo. No, y solo entonces, Veracruz es bello. Ah, bueno, ese sí es. Es la tierra de Dios donde se acuesta uno y amanecen dos. Pero bueno. Pero dentro de todo, déjenme entrar, o sea, todo lo que me acaba de decir tu hermano, ajá, pues es una riqueza cultural enorme. Pues, el hecho de estar en el puerto, ver esos barconones, cabrón, partir, convivir, porque bien sabemos que la gente de costa es maravillosa. Pues sí, cada lugar tiene su sello, pero tuvimos la fortuna de tomar como de los dos lados. Y solamente comentarte esto de aquel entonces. En aquel entonces llegaban los barcos y conocimos a una tripulación de chinos que llegaban, iban y venían cada 6 meses. Entonces cuando venían les dábamos nuestros ahorros, porque pues eran de los domingos que los ahorrábamos, para que nos compraran discos, y ni siquiera les dábamos, ¿no? Nosotros les decíamos, métete en Londres a las disqueras y pregunta qué hay de rock and roll. Y así conocimos bandas que pues no se conocían, pues, en aquel entonces. Tu hermano. Pero eran bandas es. Que así conocimos a Pink Floyd, así conocimos a King Crimson. A King Crimson, a muchas bandas, y estábamos tan clavados, ya sabes, cuando eres medio niño chavo, todo quieres ser y todo quieres hacer. Claro, ¿no? Y claro. Bueno, en aquel entonces me acuerdo que Chacho se aferró a hacer un programa de radio y nos patrocinó una tienda de ropa de mujeres embarazadas, que se llamaba La Cigüeña. Y esa nos patrocinaron y tuvimos, pues yo tendría 14, 15 años, el primer programa de radio que hubo de rock and roll ahí en Coatzacoalcos. ¿Radio comercial? Y poníamos tipo de trata de imaginarte, el Instagram Realistics. Así es. Sí. O sea, bueno, nada más como anécdota. Así es, poníamos Umaguma recién salido. Teníamos ese disco de Roots de John Mayer. Ay, lo acabo de escuchar. Maravilloso, ¿no? Sí. Teníamos, por supuesto, a Jim Morrison con los Doors, el álbum blanco de los Beatles. ¿Les pasó algo muy similar a los que vivían en Tijuana, en Chihuahua, en las fronteras? Sí, y luego llegamos aquí y nos encontramos con la manzana verde. Ay, no te azotes, de Berta. No más, de Berta y Toño. Berta y Toño, que era del Canal 58. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Que Toño, por ejemplo, ahí era nuestro hogar, pero ayer no es nuestro de Islandia, no podíamos comprar porque no teníamos billetes, la neta. Y ahorita te platico cómo compramos nuestros primeros instrumentos, que todo eso. Y si te acuerdas, Toño García te veía y empezaba. Sí. Eso te sirve, esto te gusta, cabrón. Es correcto. Y le atinaba. Sí, increíble. Y otra cosa es que también nos gustaba Colossium. ¿Has oído esa banda? Sí. Ah, bueno. Nos gustaba Colossium, una banda inglesa con un cantante. Y con todos los músicos de ahí. Entonces, un día llegamos ahí con Toño y con Berta. Bueno, no estaba todavía Berta, estaba Toño. Uh-huh. Si estaba Berta o no estaba Berta. Bueno, el hecho está en que Toño estaba y nos dijo, llegó un disco buenísimo, un disco excelente, en donde toca John Heisman, baterista de Tempest. Y Pepe y yo nos volteamos a ver y dijimos, ah, caray, ¿cómo que John Heisman? Una bestia para tocar. Se llama Tempest. ¿Cómo que John Heisman, Tempest? Y esa banda Tempest justamente era cuando termina Colossium. Sí, y empieza un proyecto independiente con Alan Holdsworth en la guitarra, con el bajista mismo de Colossium. Y bueno, que por cierto, cuando vino aquí Deep Purple, traía al tecladista de Colossium. Así es. Bueno, de Colossium 2. Colossium 2. Cuando vino al Diana, traía en el teclado al baterista, al tecladista de Colossium 2, porque después de Colossium, el que yo estoy hablando, se hizo Tempest. Exacto. Y Dick Hestal Smith se fue a grabar El Sueño del Pirata con su banda personal. El saxofonista de, de Colosseum. Que tocaba con dos saxes al mismo tiempo. De ahí... Que es como ahora voy a ir a tocar a la maldita vecindad. Así es. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, lo que quiero decir simple y sencillamente que de ahí después viene Colosseum 2. También otra banda extraordinaria. Y Deep Purple traía el tecladista de Colosseum 2. Obviamente entre ellos, como dicen, entre los que hablan inglés se entienden, ¿no? Sí, totalmente. Así es que en el progresivo y en el rock por ahí va. Sí. Y de hecho, tenemos, bueno, a ver, mucha introducción, ¿no? Entonces nosotros llegamos aquí y es como pues nos empezamos a desenvolver en una manera natural en la música. Pero nosotros no habíamos tenido una banda profesional. Y entonces sucede que nosotros estando en el segundo de prepa, con otros amigos también músicos muy, muy buenos, decidimos hacer una banda ya para tocar. Antes tocamos con algunos otros amigos que son con los primeros que empezamos, que ya les había platicado Pepe. De Gerardo Bierling. De Gerardo, nuestro querido, nuestro muy querido amigo Gerardo Bierling, hermano de Tony. Un extraordinario bajista y amigo, que por cierto por él conseguimos comprar los amplificadores, que se llama Fernando Luna. Pepe en la batería, que nunca había tocado batería, era un baterista diésel, dice él que era baterista, pero bueno, ahí le hacía, y sí le daba chance, o sea, sí tocaba. Entonces, un día fuimos a tocar a unos 15 años con esta banda. Ya les platicó Pepe, ¿verdad? A la hora de tocar nos corrieron porque querían que tocáramos las cumbias. Y la... valses y la Bueno, sí, entonces, ya después de eso, con nuestros amigos... Johnny Picot, en el estilo de Johnny Winter. Y con, ya platicamos de Johnny Winter. Y con, y cómo se llama, y con... y con los amigos del Colegio Cervantes hicimos una banda con Pedro Prieto, un excelente amigo baterista. Entonces, como Pepe tocaba la batería y Pedro también, y los dos nos hicimos íntimos amigos, la familia Prieto y la familia Vergara, que por cierto, mi papá se conocía con su, con su papá desde antes que nosotros nos conociéramos. Bien. Y para no hacerte el cuento largo, es ahí donde nace. Con dos bateristas. Dos bateristas, así como Pisanlo. Sí. Empezó Gerardo Luna en el bajo, yo en la guitarra, y un extraordinario músico que, por cierto, vive en Minneapolis, es un virtuoso, o sea, un músico muy prestigiado, que se llama Alejandro Prieto, el hermano menor de Pedro, cantante extraordinario y un músico extraordinario. Él aquí, de hecho, daba conciertos siendo un niño. Y él era menor que nosotros, ¿verdad, Pepe? Sí. Y es menor que nosotros. Y lo acabo de ver en Minnesota hace un mes y la verdad... pues sigue siendo ese gran maestro de la música, que es Aye Prieto, además de un gran cantante. Ahora entiendo, en referente a lo que hemos escuchado de su disco, por la gran calidad y conocimientos que tienen, porque todo, por todas esas vivencias se reflejan ahí. Inclusive ahorita que hablabas sobre lo de las Torres Gemelas que hizo el Pitos, fíjate que las tragedias o las despedidas también ayudan a hacer a veces buenas piezas. Sí, cómo no. Hay una banda mexicana de jazz que ya tiene tiempo que se llama La Banda Elástica, y estaban grabando cuando murió Pérez Prado e hicieron una pieza que se llama Mambop, dedicada a él, y es una excelente pieza bajo las influencias del maestro Carefoca, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, y ustedes lo reflejan muy bien. Muy bien, la verdad, tanto tu hermano como la batería, que no era baterista y resultó de ser muy cabrón. Es muy bueno, Pepe, no es porque esté aquí. Es extraordinario baterista. Sí. Tiene un toque personal y es muy bueno. Y tú, no mejor que sí, oyéndote, tú yo te haría como una pinche greñota y bien locochón y todo. Y no, está chingón. Nunca te confundes con lo que ves, ¿eh? Exactamente. Es como ver a los lobos. Tú ves a los lobos y no parece que sean tan músicos, ¿no? O sea, ay, no te haces así, como no, somos banda, fans, ¿no?, de ellos. Y son musicazos. Somos muy fans, los vimos aquí en el, alternando con Bob Dylan en el Hospicio Cabañas. Ah, sí, cómo no, yo también estuve ahí. Sí. Excelentes, sí, bueno. Extraordinarios. En una familia siempre hay el bien portado y el mal portado. Yo soy claro. El bien portado. Eso es según San Pedro, era que según San Pablo. Pero a ver, nada más les quiero platicar algo. Me acuerdo que ya cuando decidimos hacer el grupo, pues no teníamos instrumentos. Me acuerdo que rentábamos instrumentos aquí en la calle Gigantes con la señora Rice. Con la señora Rice y mandaba a su hijo Piquín. Sí, ellos son. Pero por Gómez Farías. Sí, Gómez Farías, es Gómez Farías. Exactamente, perdón. Sí, es Gómez Farías. Yo también, siendo un chavito de secundaria, lo he dicho mil veces, pero fuimos y la conocimos, y conocimos pues a sus hijos, de sí. El baterista de un baterista. Sí. Baterista de 39.4, así es, luego Memo también. ¿Cómo se llama, hija? Juan Jiménez. Juan Jiménez, bueno. En paz descanse. Y, este... No, dice que no. Que no. Bueno, ya según yo... Alguien me había dicho de que alguien había fallecido de ellos, tal vez estoy equivocado. Bueno, pero pudo está otro, Memo sí. También, que ahora es un excelente bajista e ingeniero de instrumentos. Y él tocaba con Kenny los Eléctricos. Sí. Y después, bueno, agarró su proyecto personal y ahora sé que es un extraordinario ingeniero de instrumentos musicales de aquella época en especial, que son los más difíciles, los de bulbos, ¿no? Ya. Que son, por cierto, los mejores. Sí, son los sin duda clásicos. Y bueno, estaba el piquín famoso, el que andaba de arriba para abajo con los instrumentos, por supuesto el papá, la mamá. Nosotros les estamos muy agradecidos a ellos porque siempre creyeron en nosotros, siempre nos prestaron los instrumentos. Bueno, los rentaban. Pero nos los rentaron. Bueno, no los prestaban, quiere decir que nos daban los instrumentos y hasta después de que cobrábamos la tocada les íbamos y les pagábamos. Sí, sí, sí, sí. Siempre creyeron en nosotros y nuestro agradecimiento para la familia Rice, la verdad. Creo que ellos hicieron muchísimo por la música aquí en Guadalajara. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que en Lucifer no podían faltar todos los domingos. De hecho, nosotros una vez tocamos en Lucifer y a mí me rentaron un amplificador Maze. Ya te dije que qué bueno que vino. Un amplificador Maze, que viene de la PV, pero es la línea, la gama alta y la gama pesada, o sea, la de mucha potencia. Y me acuerdo que le ponían en aquellos entonces el sonido a Vicente Fernández, porque Vicente Fernández nunca dejó fuera a la gente de Jalisco. Entonces él a donde fuera le pedía el sonido a la familia Rice y mandaban al famoso piquín. Ajá. Desde entonces. Total, también conocía a sus hermanas, una familia increíble. Y sí, sí conocimos todo eso, conocimos a muchas bandas de aquí de Guadalajara que sin duda eran extraordinarias, algunas muy conocidas, otras no tan conocidas y muy buenas como Frankie, Bizarro y París. ¿Cómo no? Más ya no se diga Toncho, lo que dijo Bob Dylan, ¿no? Que estando en Rolling Stone, le preguntaron que cómo veía el futuro del rock y dice, yo lo veo por ningún lado. Lo único que puede cambiar el rock es lo que acabo de escuchar en Guadalajara con Toncho Pilatos. Wow. Nomás así les digo, está en Rolling Stone. Pues eso no lo dije yo, eso lo dijo Bob Dylan, cuando le dijeron que qué pensaba del futuro del rock, y dice, yo no veo un futuro del rock bueno, de hecho se está perdiendo, y lo único que podría cambiarlo es Toncho Pilatos, que lo acabo de oír en Guadalajara. Miren, ya tenemos, y lo hemos comentado al principio, Toncho, dentro de nuestros 34 programas, Junior, 35, es el músico más nombrado, así como lo estás haciendo tú, cada 8 días, cada vez está. Porque, y mira, una de las cosas que dice John Bean referente a Bob Dylan, para representar a nuestra generación, Bob Dylan. Ah, sí, sin duda. Bob Dylan es el sin duda. Hasta Janis Joplin, cuando llega a Woodstock, o algo así, dice el mejor Bob Dylan. Sin lugar a dudas, Entonces, ustedes tienen todo eso en sus... Bueno, acuérdate que nosotros entonces estábamos chavitos. Sí, sí, o sea, sí. Y ya cuando llegamos aquí ya no estábamos tan chavitos, pero veníamos tipo pueblerinos a la gran ciudad de Guadalajara. Entonces, para nosotros escuchar a los Spiders fue muy valioso. Sí. Tuki, la verdad quiero mencionar a Tuki porque Tuki fue alguien muy importante para todos nosotros los guitarristas. Sí. ¿Por qué? Porque él no nada más tocaba, él además era amigo de nosotros. Él además nos arreglaba las guitarras, él además nos arreglaba los amplificadores y siempre estaba dispuesto para todo lo que fuera necesario. Entonces mi agradecimiento, por supuesto, todos los Spiders lo que hicieron. Sí. Si hubieran seguido y hubieran cantado en español, su historia sería otra. Fíjate, es de mi punto de vista. Pero hablar a toro pasado es muy fácil. Sí, pero hace 8 días que estuvo aquí Manolo, estuvo aquí en el programa, estuvimos muy contentos. Le comentaba yo de que sé de una grabación de 8 piezas en español. Y él compuso una muy buena y otras eran Cosas van y cosas vienen. Una que no tiene título, creo, es Las 3 de la mañana. la compañía no permitió editárselos. Bueno, que porque tenía que ser en inglés. Es que recuerda, mi querido amigo, que la industria de la música en todo el mundo está manejada. Totalmente. Sigue manejada. Pero en aquellos entonces en México, si se trataba de algo de rock, ellos creían en lo que podía presentarse en la televisión y podía ayudar a las disqueras. Pero no aquello que verdaderamente pudiera tener calidad y que no tuviera tanto impacto televisivo. Entonces, por eso los grupos tenían que irse al DF. Hasta la fecha. Entonces, la verdad, ¿qué te puedo decir? La banda del Automóvil Gris, sí. La Quinta Visión, sí. O sea, todas esas bandas. Y nosotros que empezamos a dar conciertos también. Y empezamos a dar conciertos, pero como estábamos en el Colegio Cervantes, íbamos a dar conciertos al Colegio Veracruz, al Colegio de las Mercedarias. Tocábamos en todos los 15 años de todas las compañeras de nuestros amigos. Y como con nosotros se estudiaba gente bien, por así llamarle. Correcto. Si podemos decirlo. Sí, sí, sí. Las chicas podrían decir qué banda querían que los acompañara. Y normalmente éramos nosotros. Entonces nos iba muy bien. Lo que hicimos es preguntar, bueno, ¿cuál es la banda que más cobra aquí? Y no se me olvida que nos dijeron los Spiders. Pregunté cuánto cobraban y yo dije, ahí sí fui yo el que dijo, nosotros vamos a cobrar un poco más. Pero como nosotros éramos amigos de todo este grupo de gentes, entonces en el momento en que tocábamos en los bailes, pues la verdad nos empezamos a volver muy populares y nos pagaban muy bien. No necesitábamos otro tipo de escenarios. Tal vez eso estuvo mal. Ya entiendo. O sea, la realidad es que nosotros teníamos un espíritu mucho más amplio, pero realmente también necesitábamos dinero. ¿Por qué? Porque había que también ser productivos. O sea, no estoy hablando de vendernos en la música. Si no, hubiéramos sido solamente música covers, copy-paste. De esos así muy populares. Y la verdad, lo que tocábamos muchas veces nos decían, pero ¿cómo van a tocar, por ejemplo, la de Fallen Angel de King Crimson, que era una pieza que se bailaba muy bien, pero nosotros la tocábamos por la calidad que tiene King Crimson? En fin, teníamos muy buenos amplificadores. Yo tocaba con una Telecaster que me vendió, por cierto, Gerardo Bierling con Tony Bierling. Que fue, por cierto, de el Cangrejo, que tocaba con la Revolución de Emiliano Zapata. Perfecto, otra gran banda de aquí de Guadalajara. Claro, aquí hablar del Javis y todos ellos. O sea, no vale la pena ahorita repetir, pero otros de nuestros maestros, porque yo de niño, en Coatzacoalcos, a una de las bandas que escuchaba era sin duda todo lo de la Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Inclusive un día fueron a tocar a Coatzacoalcos y ahí estábamos. Fue a tocar Javier Batis con Baby Batis, ¿sí o no? Órale. Y ahí estábamos, ahí, y por supuesto, usted, nosotros. Sí, no, y me acuerdo que tocaba por ahí el Cartucho. El cartucho, así es. Un gran baterista. Que él tocó con Chuck Berry en una avenida al DF. Fíjate. Muy bueno el Cartucho. Sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente de él con sus botas y. No, muy bueno, con su Ludwig extraordinario, como. Sí. Sus tambores eran extraordinarios, o sea, me acuerdo cómo tamboreaba y usaba un cierto sonido latino. Inclusive tocando blues le daba un sonido latino, era un baterista extraordinario. ¿Y sabes quién venía? La artista venía con esta, ¿cómo se llama la artista? La que sale ahora en La Vecindad, Macaria, iba cantando Macaria con Javier Batis, que vivía con él y cantaba con él. Exacto. Y bueno, ya traía el bajero. Y pues la verdad fue un concierto maravilloso en Coatzacoalcos, Veracruz, donde pues no estábamos acostumbrados a oír esas bandas. Entonces oímos, fíjate, a ellos, a la Revolución, de Emiliano Zapata. Claro. También, a Javier Batis le oímos cosas extraordinarias, porque fue su mejor época esa, sin duda. Después lo oímos en México un día con Fito de la Parra. Sí. Pepe y yo lo escuchamos con Fito de la Parra en la batería. Que era baterista del Can Hit. Del baterista de Can Hit. Casualmente nos tocó oírlo en el Salón Casino. Con Olaf de la Barrera. Y los gabachos que venía con él. O sea, algo maravilloso. Bueno. Yo creo que estamos haciendo esto muy largo por hablar de historia, porque tenemos mucho por platicar. Toda esa gente maravillosa, acuérdate que Canejí tenía amistades de aquí. Claro, ¿no? Pues uno de ellos es el Pitos, ¿sí? El que acaba de venir. Órale, Pitos tiene un bajo que le regaló el bajista, sí, de Karen Heath. Cuando la situación de la guitarra de George Harrison. Así mandaron, es. La barrera. Mandaron a Karen Heath, ¿sí? Precisamente. Media hora. ¿Media hora? ¿Para que se acabe el programa? Está bien. Excelente. Puta madre, nosotros hacemos. Oye, espérame. Bueno. Pido una disculpa que yo llegué y me agarré platicando. Es que mira, sí, es lo que te decía, ya no pudimos escribir porque se va, pero sí. A la hora tenemos la intervención de mi esposa con los saludos. ¿Qué tal andamos de saludos, Susana? Vente para acá. Venga, señor. Vente por favor. Media hora, cabrón. Es que estás... Okay. Súper interesante. Tenemos saludos de Gerardo Castillo, de Chemo Castillón, perdón. Saludos, que dice, cabrón, que Brujo sonaba de lujo en aquella época. Y todavía. Gracias, qué honor, qué honor. Saludos a los hermanos Vergara. Gran Eduardo, baterista, Chemo. Eduardo, sí. Miguel Martínez, que nos los saluda desde Colotlán, Jalisco. Órale. Y dice que platiquen del sello Suave Records. Okay. Okay. Sí, cómo no, claro que sí. También les paso saludos de Alfonso Ríos, Ponchito Ríos de la Vida. De la Vida. Sí, Antonio Rodríguez Esqueda también los saluda. Hola, Ricardo Alcala, sí. Y Rafael Catana desde Ciudad de México. ¡Ay, Rafael Catana! ¡Es brother! Tenemos también saludos de José Torres, saludos a los invitados, impresionantes músicos. A Xochiquetzali Torres también le enviamos saludos. De Mario Junior. Hernández. Órale. Saludos a esta gran parte de la historia del rock tapatío, aquí a los hermanos dos. Vergara. El maestro Tanaka, que ya despacé, y luego les envío los saludos a su WhatsApp. Serían todos hasta ahorita, y bueno, sigamos, que está súper interesante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien pidió algo de ustedes, que Suave Records? Sí, lo que pasa es que Jorge Vergara, el que hizo... El grupo, ¿puedo decir la marca que hizo? Estamos fría aquí, bueno, todo bueno, lo que es, quieras. Él hizo OmniLife de México, SADCB. Sí. Y ha hecho toda esa magia de que ahora pues las Chivas tiene su estadio aquí, sí, en fin. Claro. Él ya no nos acompaña, pero él también era un fanático de la música y le propuso a mi hermano Pepe, que aquí está, que hicieran un proyecto dentro del cual... pudieran darle oportunidades a gente que no lo tenía en México. Sí, te y platico rápidamente. Bueno, primeramente, Suave Records nace porque en aquel entonces Jorge, que es nuestro primo hermano, bueno, y digo es porque yo creo que las almas que están en el cielo aquí están, sí, también. Sí. Bueno, Jorge se me involucra con el cine por un tío de nosotros que lo inspiró a él, que era el productor de las películas del Santo. Y Blue Demon, que era Luis Enrique Vergara Cabrera, órale, hermano del papá de Jorge y hermano de mi papá. Órale. Y bueno, este tío nos invitaba a los estudios Churubusco cuando éramos niños, porque él, produciendo las películas del Santo, para involucrarnos y divertirnos, nos ponía a hacer los efectos especiales de las tormentas moviendo las láminas. Y así eran como los rayos y las tormentas. Entonces, bueno... Nosotros crecimos en ese ambiente del Santo y de Blue Demon, y Jorge se quedó siempre inspirado en algún día hacer cine. Y cuando lo pudo hacer, lo hizo, y así es como hace la película con Alfonso Cuarón, y tu mamá también, y un par de películas más. Trabajó también con Guillermo del Toro en algunas cosas. Y bueno, de ahí la idea de hacer una disquera, precisamente para poder difundir también la música de la película, ¿no? Y de ahí pues se vinieron algunos otros proyectos también independientes a lo del cine. Posteriormente a Mauri, sobrino nuestro, él prácticamente dirigió Suave Records, y bueno, lo diluyeron después de que se tuvo que concentrar pues todo en el enfoque empresarial que ahora hay, ¿no? Eso es Suave Records, prácticamente. Eso es historia. Que algo de lo que me recuerda, los cabronazos del Santo muchas veces eran acompañados como baterías del maestro Tanaka. Sí, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, nomás completar esto, lo que platica Chacho es que en alguna ocasión voy a Colombia, y bueno, ahora que tú me dices, oye, los viajes han tenido que ver contigo en la música, bueno, pues siempre los viajes nos tienen que ver con nosotros en muchas cosas, pero en aquel entonces me doy cuenta también del talento que hay de la música colombiana, de las raíces, de cómo son todavía una sociedad menos, como menos mezclada, menos influenciada por países extranjeros. son más legítimos en sus costumbres, sus músicas. Aquí estamos muy cerca de los güeros, estamos más influenciados. No digo que sean ni malos ni buenos, sencillamente que aprecio mucho los países que todavía se conducen con su legitimidad. Y bueno, ahí me acuerdo que oí unos músicos y escuché además que tocaban todo tipo de música, desde el rock hasta las cumbias, el vallenato, con instrumentos autóctonos totalmente, con cabazas, con semillas, con palos de lluvia, encima de rock, bajo, guitarra, etcétera. Y bueno, le dije a Jorge, oye Jorge, ¿por qué no hacemos algo con la empresa OmniLife? Y es promover un concurso de música en donde podamos involucrar a todos los países en donde está OmniLife, que son 21 ahora. Y me dijo, le dije, oye, vamos empezando con uno. Y le digo, vamos empezando entonces con Colombia y México. Así se hizo el concurso. Me acuerdo que en aquel entonces le dije a Jorge, me dice Jorge, ¿qué le damos al ganador? Y me dice, pues, ¿qué te parece, Jorge, 100,000 pesos? Y me dijo, ¿estás loco? Y le dije, híjoles, exageré. Me dijo, 1,000,000. Ajá, la verdad. De aquel entonces, les hablo de aquellos. No sé, 20 años, ¿eh? Y le digo, a ver, Jorge, cálmate, le dije, cálmate, por favor. Agarra la onda de que qué bueno, pero no es para tanto. Me dice, Pepe, ¿qué clase de música crees que pueda hacer una persona motivada por 100,000 pesos? ¿Y qué clase de música crees que pueda hacer una motivada por una motivación de ganar 1,000,000 de pesos? Claro. ¿Qué es lo que buscamos? Talentos. ¿Qué es lo que buscamos? Calidad. De ahí se hizo ese concurso. Y bueno, a final de cuentas, la final fue en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Ganó una banda colombiana. Me acuerdo que en aquel entonces también participó un grupo que hoy se conoce aquí en México, que eran unos chavitos, que hoy uno de ellos es mi yerno, se llama Fernando, es una banda que se llama Porter, que precisamente ayer tocó en Chapala, en Ajijic. Y bueno, lo que les quiero decir es, estábamos todos involucrados en la música. Jorge siempre en el arte, en el cine, en la pintura, en la escultura, y siempre difundiendo y apoyando. ¿De Colombia recuerdas quién participó? Híjoles, te voy a mentir, porque ya te darás cuenta. Fueron varias bandas. No me acuerdo, oye, ¿verdad? Fueron varias bandas las que vinieron a México, ya seleccionadas y con todo pagado. Fueron varias bandas, yo las escuché todas muy, muy buenas. Sí, claro. No tengo aquí los nombres inmediatos, pero todo. Pero una cosa, Pepe, hemos hablado mucho de mucha historia de la música, de cosas, y poco de nosotros. Pepe ya se encargó. Te comento nada más que hemos dejado unas bandas al final. Una de ellas es La Fachada de Piedra. ¿Cómo no? ¿Por qué hablo de La Fachada de Piedra? Porque La Fachada de Piedra, cuando lo fuimos a escuchar Pepe y yo, la verdad nos impresionó. Y nos impresionó mucho un bajista que no tenía camisa ni zapatos. Y le decían el Pito Loco. Además, en ese momento él cantaba. Por supuesto que estaba Miguel Ochoa en la guitarra, con esa guitarra 50 y qué, 7 que le cambió George Harrison al Pitos y a ellos. Y a Miguel Parada en paz descanse. No. Fue la Les Paul 57 que les cambió George Harrison por la guitarra de Eric Clapton. Entonces, para no hacer el cuento largo... En la batería estaba Chemo, ¿no? Ahí voy. Estaba el famosísimo Chemo. La verdad nos impresionaron, tanto así que por razones X, Y y Z, Fernando Luna, por cuestiones de su trabajo, ya no pudo continuar con nosotros, el bajista. Y fuimos a hablar con el Pitos a su casa. Pinche vago, cabrón. Para ver si nos ayudaba, porque teníamos muchas tocadas en puerta. Y resulta que pues él iba a tener que, ya no iba a poder cumplir tanto. Y es así como entra el cuñado Pito Loco. Omití decir que teníamos un extraordinario amigo con nosotros, que no nada más eran Pedro Prieto en la batería y Alejandro Prieto, sino estaba Felipe Barba en la armonía. Muy buen compositor, muy bueno haciendo coros y también algunas voces. Pero bueno, y estaba, pues sí, éramos nosotros 6, ¿no? Tú con Pedro, o sea, Pepe en la batería, Pedro en la batería, Alejandro Prieto en el teclado y voces. Fito en el bajo, un tiempo y después Fernando Luna. No, Fernando Luna y después estuvo Pitos. Fito Prieto. No. Fito Prieto tocaba con nosotros de cotorreo. Ah, entonces. Pero Fito, el hermano de Pedro y de Aye. pero realmente al que fuimos a llamar fue al Pito y él le pareció bien que tenía más o menos tiempo y por fin se quedó con nosotros. De ahí vino un cambio. O sea, ahí la verdad la banda se oyó, digamos que diferente. Me gustan todas las etapas que tuvimos en la banda. Esa etapa de la banda también tuvo su color, su sonido. Ya nada más estaba Pepe en la batería, Pitos en el bajo, yo. Estaba Aye en el teclado. Y después Aye también ya no pudo seguir. Y para no hacerles el cuento largo, es así como empezamos a tocar con algunas chicas que conseguimos. Y empezamos a tocar música de Fleetwood Mac. ¡Ah, órale! Y cosas así, además de lo que ya tocábamos. Entonces ya no estaba con nosotros Felipe Barba porque se casó y no podía seguir adelante. Y estábamos nada más nosotros en un cuarteto, ¿verdad? Sí. Y es como... ¿Quién era ese cuarteto? Estaba esta gringuita, que luego fue otra. Wendy. Y primero estuvo una y luego estuvo Wendy. Y la verdad cantaban precioso. Ellas cantaban. Y a la hora que les dijimos que queríamos tocar Fleetwood Mac, se enloquecieron y dijeron, sí, sí, vamos con esto. Entonces ya no teníamos teclado y yo llevaba toda la base rítmica. El cuñado Pitoloco, como yo le digo, el cuñado Pitoloco, el Pitos, en el bajo, y también cantaba muy bien Pitos y canta. Sí, pues estamos todavía, pero sobre todo hace unas segundas voces impresionantes. Y lo que voy es que Pepe en la batería, y como todo era orgánico, en aquellos entonces no había pues otro tipo de baterías que no fueran las reales, las sí. de madera, que se oyen extraordinariamente bien. Sí, no había otros amplificadores que no fueran los reales, o sea, de bulbos. Y teníamos una consola muy buena y muy grande, y la verdad nos encantaba cómo se oía. Pero resulta, unas columnas West que, bueno, ¿por qué quería hablar de la fachada? Porque ahí también estuvo nuestro gran amigo Chemo. Chemo es uno de los bateristas más virtuosos, y no nada más virtuosos, sino diversos. O sea, que tocó muchos estilos sí, en Guadalajara. Sí, sí. Fue alguien muy importante porque él también tocó aquí en Copenhague mucho tiempo con Carlitos de la Torre y El Pingüino. Y la verdad, esa banda se oía extraordinariamente bien. Yo no me cansaba de ir a oír lo de Bill Evans y toda esa música extraordinaria con ellos al Copenhague. Y bueno, luego, por supuesto, al estar Pitos ahí, pues ya era íntimo amigo de nosotros y nos poníamos a tocar blues. Y el Chemo, que ahorita nos está escuchando, todavía se acuerda. Y yo pensando que él había hecho todo el blues del mundo, pues con Miguel y con... Imagínense, Miguel Parada. ¿Ustedes conocieron a Miguel Parada? Era una tal vez el mejor guitarrista que ha tenido Guadalajara. Así, sin duda. Y resulta que un día platico con Chemo de los blueses y todo eso. No, dice, blues... Y blueses, los que tocamos un día en casa de Pepe Arriba, dice que yo no sabía dónde andaba, en qué planeta andaba, porque ese día todo se dio para que el blues saliera muy adelante. Por supuesto, podemos hablar de Mario Arellano, otra gran inspiración de nosotros. Nuestro blues. ¿Verdad? Man. Mi gran maestro de blues, a quien estimo, aprecio, lo quiero muchísimo. Yo tengo una guitarra Firebird de él, Firebird 1964. Que fue de él y pues es una persona de un gran corazón al que la verdad queremos mucho. Bueno, además quiero hacer un paréntesis de Chemo. Chemo, si nos estás escuchando, te quiero decir que ayer en la tarde vi un video en YouTube de La Crema en la última presentación que tuvieron por ahí en Londres y otra en Nueva York. Y bueno, la de Nueva York, yo fui, hice mis ahorros y me fui para oírlos, pero acabo de ir el de Londres. Y me acordé muchísimo de ti, Chemo, porque nunca he visto a un baterista tocar con el toque y la orquestación, el sonido que tiene Ginger Baker como Exacto. tú, el famoso Chemo. Todos lo hemos dicho, así de fácil. Sí, sí. Entonces, la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Fue un acierto estar en Guadalajara, Dios tiene sus medios y sus razones. Y aquí yo también tocaba con la rondalla de la escuela y ese tipo de cosas. Y nosotros tocábamos también otro tipo de música y el bolero. Bueno, más adelante resulta que yo conocí a alguien con un grupo de centro y sudamericanos, porque yo entré a estudiar en la Universidad Autónoma. Y entonces él me juró que cantaba muy bien y que aquí y allá, un moreno, un negrito pues, Henry Spencer. Renaud Spencer. Henry Spencer Renaud, ¿no? Renaud Spencer. Bueno. Y que total, hoy sus hijos son grandes músicos. Y resulta que entonces le digo, oye, ¿por qué no te vienes a probar con nosotros? Porque estamos también buscando un ya fue a la casa, pues inmediatamente nos encontramos y dijimos, vamos a hacer una banda. Pero como yo tenía que ir a la escuela y todo eso, Pepe estaba ya en tercero de prepa, Pepe y Pito se fueron a buscar a músicos a la Sinfónica y encontraron a que había uno a la Filarmónica. A la banda del Estado. Y ahí encontraron unos músicos jóvenes, que son Chucho Rentería y uno que le dicen Madaleno en el sax, que también tocaban en la Sinfónica y no estaban muy, muy a gusto con lo que estaban ya tocando, porque dicen, pues es padre y ganamos dinero, pero nosotros queremos tocar algo diferente. Y ya Pepe y yo teníamos la idea de tocar Tower of Power, James Brown, de tocar también Earth, Wind and Fire, que ya empezaba Earth, Wind and Fire, sobre todo el principio, que fue una mega banda. Y entonces resulta que Henry Spencer cantaba eso de manera extraordinaria. Y empezamos a tocar toda esa música. Y resulta que nos fue requete bien. También que nos contrataron en el OK Maguey de Puerto Vallarta. Estuvimos allá 2 meses enteros, pero el problema era que yo ya estaba en la universidad, Pepe estaba terminando y empieza la otra universidad. Entonces la cosa ya era muy profesional, porque ahí ya con Henry, que era un espectáculo enfrente, además cantaba extraordinariamente bien. Emulaba a James Brown de una manera. No, nomás lo emulaba, él era él y bailaba y cantaba de una manera extraordinaria. Sí, es cierto, o sea, era algo, pero ya para tocar y cantar todo lo que es Tower Power, todo lo que es Earth, Wind and Fire. Bueno, les puedo decir, nunca me imaginé yo que íbamos a terminar ahí. Afortunadamente se oía extraordinariamente bien. Eso sí, ensayábamos muchísimo. Muchísimo es muchísimo. ¿Por qué no se dio una grabación en aquellos tiempos? Mira, te voy a decir algo. Ojalá y todos en aquellos tiempos de juventud hubiéramos tenido la experiencia y la madurez que tenemos ahora. Tal vez no nos valoramos lo suficiente, no lo sé. Nosotros lo que queríamos era tocar, y dentro del tocar también había la remuneración económica y la felicidad de estar ahí. Ahora sabemos que es un talento que debimos aprovechado más desde el punto de vista profesional, pero solamente Dios sabe por qué estamos aquí. Nunca hemos dejado la música. Por esa razón no terminamos. Entonces, ¿qué pasó? Que viendo que Pepe ya estaba en la universidad y yo estaba en la universidad y se nos complicaba mucho seguir adelante, y entonces ya venían cosas para México, para otros proyectos, sí, que inmediatamente empezaron a salir, pero como arroz. Entonces nosotros nos preguntábamos qué íbamos a hacer. Y es ahí donde Pepe y yo decidimos que era muy difícil para nosotros no cumplirle a esta gente que era tan profesional y que vivía de eso. Teníamos a dos trompetistas, uno era Luis Ortiz, sí, que era, por cierto, la primera trompeta de la Sinfónica. Como tampoco podía cumplir porque tocaba con todas las bandas aquí de Enrique Reyes y todo eso, trajeron un muchacho de Chapala que se llama Pancho López. Pancho López resulta que tocó con nosotros y era un muchacho de 15 años en esos entonces, pero que no se pusiera a tocar, porque era una bestia tocando la trompeta. Inclusive, para emular, ahora sí, la palabra emular, el flugelhorn, él tocaba sin la boquilla para poder hacer el flugelhorn. Y bueno, Pancho López, un día estábamos viendo la televisión, Pepe y yo, años después de que terminamos con la banda, y de repente anuncian a Pérez Prado. Y Pérez Prado sale con esa banda impresionante que siempre ha tenido. Pérez Prado era bestial, ¿no? Era un monstruo de la música. Lo fue y sigue siendo la gran influencia para muchos de todos nosotros. Y de repente, como tenía grandes solistas en su banda. Había grandes solos. Y de repente empezamos a oír un trompetista que lo dominaba todo. O sea, empezó a solear y nos quedamos así en la televisión. Es Pancho. O sea, nuestro trompetista de aquí se fue a tocar con Pérez Prado. Porque lo que sí le preguntaba a Pepe, le preguntaba a Pepe qué años eran, porque tiene que ver mucho los años en que tocaba. Claro. Porque también en los 70s sí. Hizo cosas muy maravillosas. Claro. Mira, pues, yo entré a la generación 76 de la universidad, esto debe de haber sido en el 77. Sí. Ya, 76, 77. Y bueno, yo nomás les quiero decir, Pancho López por muchos años fue el trompetista líder y solista de Pérez Prado. Con eso les estoy diciendo quién era. Magnífico. Y la verdad no es porque haya sido nuestra banda, pero yo mismo me pude sorprender de lo que se pudo hacer, porque ya cuando entras con unos músicos que tienen otro nivel y que te sacan todo, pero al trancazo, bueno, yo les puedo decir que aquello tomó un sonido maravilloso. Bueno, ¿quién es esta persona? Henry Spencer, Renaud Spencer, papá de los Afro Brothers de ahora, de la banda Afro Brothers, con Henry Jr. y con Arnold Jr. Entonces, la verdad, extraordinarios músicos, siguen siendo músicos, siguen dando todo eso. Y bueno, yo creo que nos estamos adornando mucho, pero no es adornar, es recordar y compartir. Por ejemplo, entonces, nada más para seguir. No, adelante. Más adelante, resulta que en el servicio social, un amigo mío que se llama Fernando Ibarra, que es un cantante de bolero extraordinario, y de música de Juan Manuel Serrat, y de música de lo que era tipo, por ejemplo, tú has oído la de repente, con una música venezolana, con un corte muy moderno entre el latino y el avant-garde, todo eso lo tocábamos, y a mí me encantaba también ensayar flamenco. Claro, tocar flamenco es muy complejo, pero, sí, pero me encantaba ensayar. Entonces, un día Fernando llegó y me dijo, oye, Chacho, fíjate que no va a poder venir mi guitarrista, y me llega en 15 días un guitarrista nuevo, ¿me puedes acompañar? Y dentro de esos pájaros que te brinda la gente en la cabeza y la universidad, yo le dije, Fernando, ¿cómo se ve un doctor tocando? Yo estoy haciendo mi servicio social. Son pájaros que te siembran en la cabeza. Pájaros, punto. Y me dijo, bueno, ayúdame estos 15 días. Y ya que llega mi guitarrista, ahí muere. Me puse de acuerdo con él. Él me ofreció un sueldo, pero le dije, mira, si nos compartimos el cover, porque él había inaugurado el bar Co del Hotel Lafayette. Y él lo tenía lleno todas las noches hasta cola para entrar. Y me dijo, ok, está bien, mitad y mitad. Me pongo a tocar con él y eso duró casi un año. Y ahí nos salió una gran oportunidad en la que otra vez estuve a punto de tirarlo todo. Y para qué les platico, nos ofrecieron irnos a España, a la grande, a vivir en casa de Lola Flores, a tomar lo mejor, patrocinados por lo mejor, y otra vez la crisis, ¿no? ¿Qué hago yo con mi escuela? Por alguna razón particular, Fernando se fue a México, al final del cuentas no se hizo, y lo único que quiero decirte es que nunca hemos dejado la música. Pepe, mi hermano, tuvo muy buena idea de un día que yo estaba, esto fue en 1999, en el 99 me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer un disco, yo estoy poniendo aquí un poquito el cuarto de ensayo en mi casa, donde a veces ensayábamos, y vamos haciendo un disco de la música que nosotros tenemos. O sea, de la música personal. Muy bien. De música personal. Ya no digas que tenía que ser a fuerza un rock wannabe, quién sabe qué. O sea, estamos hablando de cosas que ahí andaban. Y es entonces como hicimos ese disco, gracias a la idea de Pepe. Y Pitos también. Entonces, Pitos, pues la verdad, muy entusiasta todo. Y dejamos eso que tú escuchaste ahí. Yo creo que la música es algo que nunca se puede olvidar, nunca, una persona que es músico nunca lo va a dejar de ser. Totalmente. Independientemente de que tú pienses que pudiste aprovecharlo o no pudiste aprovecharlo, eso no tiene sentido. Realmente la música, cuando tú la traes en las venas, es algo que te va a acompañar desde que naces hasta que mueres. La música es la única de las artes que te puede cautivar cuando menos lo esperas. Puede entrar a tu corazón sin que tú la busques. Un libro necesitas leerlo. Aquí hay muchos lectores, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Una obra de arte pictórica, tienes que verla, detenerte a verla. 10 minutos. Pero perfecto. Tú puedes ir caminando por la calle y puedes escuchar una melodía cuando menos lo esperas, y eso puede cambiarte radical, tu mundo totalmente. Y tu corazón. Totalmente. Es la única de las artes que no pide permiso para entrar. Ese es el concepto totalmente. De la música. Totalmente. Entonces, pues eso es lo que yo les puedo compartir. ¿Qué más les puedo decir? Que la realidad, no terminaríamos de mencionar a tanta gente tan hermosa, tan maravillosa, sí, como sí, por ejemplo ustedes mencionaron a Tanaka. Todo lo que oíamos desde el quinteto de jazz de la Universidad de Guadalajara, o de la banda. Del Departamento de Bellas Artes. Del Departamento de Bellas Artes. Todo lo que hizo aquí el departamento de la UDG de traer a tantos músicos. No hace mucho tiempo todavía. Fue algo que nosotros no nos lo perdíamos. Con la orquesta Arturo Javier González, ¿no? Bueno, sí. Nosotros llegamos a tocar con Arturo Javier González. A mí me tocó varias también veces. Porque con Fernando Ibarra yo tocaba mucho bolero. Bolero mucho de Pepe Jara, de todo tipo de bolero, yeah. Y todo eso, y la verdad le dábamos un toque totalmente diferente, y por supuesto siempre acompañado de algo de poesía. Entonces, oportunidades ahí estuvieron, pero la oportunidad que nunca se va es la oportunidad que tú tienes en el corazón de la música. Eso es imposible que tú lo abandones. El día que abandonas eso, te abandonas a ti mismo, estás fuera de lugar. Entonces, independientemente de haber estado o grabando o no grabando, o definitivamente dedicarnos totalmente a eso, yo considero que todos los que yo he mencionado somos gente que seguimos con la música en el corazón. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues... Bueno, en aquel entonces eran nuestros vecinos y amigos, Fernando Olvera, Ulises Calleros, Abraham Calleros, todos los que hoy, que antes eran Green Hat Show, que pasaron a Green Hat, Sombrero Verde y hoy Maná. Y bueno, a quienes admiramos mucho por la persistencia, constancia y la valentía para poder hacer tantos cambios, tanta transformación de sus propias vidas para llegar en donde están. Entonces, ¿sabes a qué edad vi yo tocar a Abraham Calleros? ¿A qué edad? A los 6 años con Ricardo Ochoa de Náhuatl en la Plaza de Toros. Sí, como no. Yo también lo escuché ese día en la Plaza de Toros. El Progreso, la desaparecida. Yo también. Concierto que organizó. Por cierto, tocó con la batería de mi hermano Pepe. Sí, a ver, en ese mismo concierto me tocó Abraham con Ricardo. En ese mismo concierto, precisamente. Yo estuve ahí. Estuvo ahí tocando Rigo. Sí. En este ensamble que se hizo con Ricardo Ochoa, y Kenny, jam, el Pitos, sí. y yo de baterista en ese proyecto. Entonces, bueno, pues histórico, ¿no? Aquella sí. vez, Abraham, portento, un talento brutal como baterista, a quien respeto muchísimo y le mando un gran saludo. ¿Estuviste en ese concierto? Estuvimos en ese concierto tocando. Ahí estuve yo. Ricardo Alcalá me acaba de regalar la foto de Spiders en ese lugar. Wow. Una foto enorme que tuvo una exposición en el Museo de la Ciudad y es un recuerdo memorable. Compárteme una copia porque quiero tener algo de ese, sí. de ese momento. Le vamos a decir a él, cabrón. Nos está oyendo y sí, cabrón, es re buena onda. Y yo me acuerdo del jam que se chingaron Ricardo Ochoa y Rigo Pilatos, cabrón. Como wow. un cielo, puta sí, madre. Javier Vázquez con no? Charlina. Charlene. Charlene. No. You gotta run. Charlene. Come, oh, Charlene. Puta madre. Charlene, come into my own. Preciosa. Sí, eso es. ¿Cómo tocaba, fíjate, el cartucho? No, fue algo maravilloso. O sea, cumbiaba en el blues. Sí, era muy bueno. 5 minutos. Pues un placer, re cabrón. No, hombre, me da mucho gusto conocer. Tú y el Pitos, digan. Pues son un pito, cabrón. Porque uno pito y otro Vergara. Pues a jugar changay, no, cabrones. Es lo que le digo en aquel entonces. ¿Te acuerdas? Cabrón. Platiqué de aquel proyecto que hicimos de trilogía que eran Pitos, Vergara y Parada. Ah, imagínense ese trío: no, es Pitos, placer. Vergara y Parada. Impactábamos, sí. Muchas gracias. Por favor, es un placer verlos tenido. Una historia también en Guadalajara. Indiscutiblemente se han ganado ese lugar. Y cierren con el programa. Despídanse. Digan bueno, de algo. Mi parte, primeramente agradecerte infinitamente esta invitación. Créanme que me generó mucha emoción, porque además este lugar, ahora que lo veo, wow, este es el rock and roll. Estamos en una librería en donde se respira cultura, se respira rebeldía, se respira legitimidad, se respira rock and roll. Y bueno, gracias, veo que estás tú involucradísimo en esto. Para hacer esto tienes que ir mucho más allá de cualquier interés económico, y es a lo profundo de ti, estás en defensa de lo más valioso que para mí en el arte es la música, el rock and roll. Así que muchas gracias por la invitación, y a toda la gente que nos escuchó, un gran abrazo y muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias, mi querido amigo. La verdad, ya te conocía. Es que tengo muy buena memoria. Y invariablemente te he visto en muchos conciertos. ¿Tú qué dijiste? Ya me escapé. No puedo platicar más cosas, pero bueno. Sí, la verdad te identifico como alguien, pues, siempre ahí. Y ahora entiendo por qué. Quiero felicitarte a ti y a todo este extraordinario equipo que estoy viendo. Quisiera saber el nombre de todos, pero quiero decirles a todos ustedes que son gente que está haciendo algo muy bueno por Guadalajara. Guadalajara, cuando yo llegué, fue lo que me impresionó más. Ese espíritu de gente como ustedes. Ese espíritu por el arte. Ese espíritu por compartir la cultura. Que, con todo respeto, se ha perdido bastante. Con todo y pena. Y a la señora, mi distinguida señora, que pues aquí Susana. Desde que llegamos, perdón. Susana. Sí. Susana. Susana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hablarnos por teléfono. ¿Qué te puedo decir? Gracias, gracias, gracias, y síganle. Eso es todo lo que les quiero decir. Cuentan con nosotros como sus grandes amigos. Muchas gracias. Estamos muchas gracias. Para servirles siempre. Gracias. Y vamos a cerrar como cerramos todos los días el programa. Un aplauso a ustedes, bien merecido, los hermanos Vergara, parte de la historia del rock en Guadalajara. Entonces, y habrá más, tendremos más y adelante, y que no sea el último, el primero, y por favor, cabrón. Gracias. Síganle, porque está excelente ese disco. Gracias. Esto es un motivo, me acabas de sugerir hacer un acetato, y lo prometo sí, que lo cabrón. Vamos a hacer. ¡Ah, bravo! Muchas gracias. Un placer. Se les quiere mucho gracias. A nuestros músicos. Gracias. Y este y es sí, un sí, espacio reconocido. Te identifico perfectamente. Muchas gracias. Con y sin barba, no te puedes esconder. Gracias, bueno, muchas gracias. A varios por aquí estoy viendo que se me hace que no se escapan. Chingón. ¿Usted joven es hijo de? No, es el Junior. Ah, es por el eso. Que es un niño preparadísimo con la computadora. Ah. Junior, Lemus. Sergio Fongo ya, Susana y yo somos el equipo. Sergio Fong, mi compadre, que es el dueño es de la dueño librería. De la librería. Y es el creador del barrio chino. Sí, con la literatura, con gracias, los libros cartoneros. No eres nada de Miguel Ángel. Pariente, primo.